La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Bienvenidos, soy el coronel Kurz y esto es Balas sobre Endor. Para el que no lo conozca, que serán pocos espero, el spin-off, por así decirlo, dedicado al cine negro, al film noir del podcast La órbita de Endor. Esta es nuestra entrega número 11, nuestro undécimo programa, y vais a apreciar que en él hay un par de cambios y además uno de ellos que vamos a lamentar mucho. El primer cambio que vais a notar es que nos va a faltar un miembro del equipo. No va a estar con nosotros Manuel Callejo y no va a estar porque está un poquito colapsado del tema del podcasting. Nos pidió retirarse porque se estaba descentrando un poco de todo este mundo y nosotros, pues como no puede ser de otro modo, pues lo vamos a echar mucho de menos, y si nos está escuchando, pues le mandamos un saludo. El otro cambio que vais a notar es que en esta ocasión, y esto creo que se va a quedar ya así un poco como definitivo, no vamos a ocuparnos de dos películas como veníamos haciendo, sino de una sola. Este cambio se debe sobre todo a que, como ya habréis notado también, nos cuesta bastante conciliar nuestra vida personal con nuestra vida laboral y con nuestras otras grabaciones en otros podcasts, y por eso la periodicidad de Balas sobre Endor es escasa. No es la que nos gustaría. Querríamos daros más programas y hemos pensado que si en vez de hacerlos de dos películas los hacemos de una, pues con ese ahorro que hacemos en la preparación tal vez podamos aumentar la frecuencia de programas que os ofrecemos, y por eso lo hemos hecho y espero que funcione. Paso sin más a deciros qué película vamos a tratar y a presentaros, aunque si sois asiduos ya los conoceréis, al resto del equipo. La película que nos vamos a ocupar hoy es El tercer hombre, de Carol Reed, y están con nosotros Álvaro Gecko. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches, varón, que eres varón. Ah, sí, bueno, sí, varón. Es verdad que hay un varón Kurz. Sí, que ya es algo más que coronel, ¿no? En el ámbito civil. Está también con nosotros Javier Mendoza. Digo Javier Mendoza y no Halcón Maltés porque ya desvelaron su identidad secreta. Javier, Halcón, ¿cómo estás? Podías haber dicho Halcón Popescu Maltés, ¿no? En esta bien apocalíptica que nos toca, pero bueno, bien, bien. Aquí encantado, como siempre. Muy bien. Y por último está como tercer contertulio el gran Abraham Gitorso, que además que como es experto en iluminación y se gana la vida con ello, pues algo tendrá que decirnos más allá de lo que podamos decir nosotros sobre la iluminación, que en esta película realizada en blanco y negro y con un estilo muy de expresionismo alemán, pues hay mucho que decir, ¿no, Abraham? Sí, hablaremos de características del expresionismo alemán y tal, que podemos ver en esta película. Tampoco es un poco básico, pero bueno, hablaremos. Y nada, ya aquí estoy preparado con mi, como no hay aquí temas de andar con la cartilla de racionamiento ni nada, pues estoy con el whisky, como no tengo que venderlo para sacar pelas de traperlo, pues estoy aquí ya preparado. En otros podcasts se suele oír la chapa de las latas de cerveza y de Coca-Cola. Aquí se oye el tinear de los hielos. Me parece muy bien. On the rock. Álvaro, te habrás puesto tú también tu copazo, ¿no? Of course. Estamos todos, como debe ser. Muy bien, pues decíamos El tercer hombre, una película sobre el papel inglesa, aunque hay mucha participación americana, una película de 104 minutos en blanco y negro, por supuesto, y en mono, como se hacían en aquella época, en un formato también que ahora nos parece un poco extraño, pero que entonces era muy habitual, como es el 1.37.1, una película además con un presupuesto yo creo que muy ajustado, en torno a los 400.000 dólares, y para que el público que nos escucha se haga una idea, producciones de ese mismo año como Sansón y Dalila se iban a los 3 millones y producciones como el musical de Un día en Nueva York se iba a los 2 millones. Por lo tanto, este presupuesto muy alejado de ese. Una película que al final ocupa 2.900 metros de fotogramas y o de película, por supuesto, en 35 milímetros. Como hemos dicho, el director es Carol Reed, que luego obtendría el título de Sir, o sea que tendríamos que llamarle Sir Carlos Reed, un director además que, para mi gusto al menos, tiene un puñado de películas que por lo menos a mí me gustan mucho, como El Tormento y el Éxtasis, o como Trapecio, Rebelión a Bordo, Larga es la Noche, que es otro film noir que podría encajar perfectamente en este programa, y una que es muy importante para lo que sería luego El tercer hombre, como es El ídolo caído, película en la que coincide con Graham Greene, el creador de la historia y organizador del tercer hombre, con el que, como digo, participó en esa película. De esa unión podemos entender que parte también esta película, que sobre todo es un empeño de dos productores, los dos muy importantes, uno que estaba ya descendiendo de la cumbre, como era Davis O'Selnick, y otro como Alexander Korda, que iba en clara progresión. Yo creo que, aunque yo conozco bastante bien la producción, Abraham, tú tenías una serie de datos sobre ellas. Si quieres, empieza contándonos un poquito cómo arranca este proyecto. Bien, pues básicamente nace con Alexander Korda, que tiene una idea de escribir una película sobre las cuatro potencias que están en Viena en ese momento, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues como ya había trabajado con Graham Greene, pues le encarga el guión, le da la historia, que la historia es de Alexander Korda, se la da en una solapa de un sobre, se la da escrita en un sobre, en dos líneas, en una solapa, y Graham Greene se pone a escribir el guión. Pero cuando está escribiendo el guión no termina de cogerle el punto, porque le ha gustado mucho el cine, ha trabajado mucho en cine, es más novelista. Entonces lo que acabó escribiendo es una novela, ¿no? Un guión en forma de novela que pasa a Alexander Korda, y Alexander Korda ya elige director, elige a Carol Reed, y entre ellos, entre Alexander Korda y Carol Reed, lo reescriben ya en forma definitiva de guión, ¿no? Y en esa reescritura cambian varias cosas. La relación, Graham Greene estuvo durante todo el rodaje, pero la relación era bastante tensa, porque a Graham Greene no le gustaba que le hiciesen cambios, y Carol Reed no estaba muy contento con el tema de los personajes. Decía que no le había dado Graham Greene la profundidad necesaria a los personajes y quería explayarse un poquito más, ¿no?, en desarrollarlos. Y aquí empezaron los primeros tiras y aflojas. Y el gran problema, la gran bronca que tuvieron fue respecto al final de la película. Que en el libro, que el libro se editó posteriormente a la película, ¿no? Tal y como lo escribió Graham Greene, igual con el final y sin los cambios que vemos luego en la película. Pues el final era totalmente diferente. Aquí también, la película es británica, es europea, básicamente, ¿no? La pasta básicamente era de Alexander Korda, aunque O'Selnick pues estaba también metido, pero yo creo que entró ya con posterioridad, ¿no? Pues aquí, que me pierdo, estaba con la bronca del final. Sí, el problema del final era que, claro, los americanos, digamos Graham Greene y O'Selnick, lo que querían era un final americano, final feliz. Y eso que Graham Greene, sus finales no deben de ser muy por ahí, ¿no? Pero en este momento lo que querían era que la chica se quedase con el chico, ¿no? Y aquí, la película, y Carol Reed no lo quería. No quería. Entonces, al final, como era su película y Alexander Korda era el productor mayoritario, al final quedó en la película el final cambiado, ¿no? El de que ella lo de, pasa de largo de él y no acaban juntos. Es un, para una película de la época es extraño que el final sea así de desesperanzador, ¿no? Pero bueno, es una película europea. Sabemos que los europeos les dan más por los finales tristes. Sí, yo había entendido. De hecho, por apuntarte, es una chorrada, pero en el estreno es curioso. Sí, lo escuché. Yo recuerdo este programa de García Maravilloso en el que comentaban estas películas. Decían que es que en el estreno, macho, cortaron ese final. Sí, es decir, los exhibidores, sí. Sí, exacto. Entonces, te dejan la peonza sin caer, ¿vale? Bueno. Por así decir, ¿no? Haciendo el símil de origen. Entonces, sí, tú no sabes si la chica va a llegar o qué va a hacer. Claro, pero es que ahí se quedaron un poco en tierra de nadie. El escritor quería un final feliz, sin ambajes, ella le perdona y se queda con él, Alexander Korda y Reed querían un final como el que supongo habéis visto en la versión, que es que ella pasa de largo y lo deja de lado, o sea, no consigue a la chica, no es un final feliz, y los exhibidores lo que hicieron fue ni para ti ni para mí, y cuando la chica está pues casi a punto de llegar a su altura, que no sabe si se va a quedar o va a pasar, entonces cortaban ahí. Es una cosa, ni para ti. Sí, pero bueno, hubo varios cortes. Eso es, casi todo fue culpa de Selznick. Claro, el estreno, primero se estrenó en Gran Bretaña, con un gran éxito, fue una apoteosis. Pero cuando llegó unos meses después a Estados Unidos, Selznick cortó 11 minutos, cortó ese final, cortó todo el monólogo inicial, donde se explica la situación de en ese momento de Viena, ¿no? Y cortó todos aquellos elementos que convertían al personaje principal, ¿no? Al escritor en una especie de antihéroe, ¿no? Todo aquello que podía aligerar la carga heroica del personaje, ¿no? Sin enturbiarle un poco, ¿no? Claro, pues como cuando bebía, porque cuando bebía, cuando fumaba mucho, cuando tal, pues todos esos lo intentó recortar y dejarlo como un héroe, ¿no? Porque veremos que cuando hablemos de los personajes, que aquí no hay, o sea, que todos tienen su punto cabrón, todos son unos cabrones aquí, en esta película. Sí, pero fíjate que eso es un poquito contradictorio, ¿no? Porque él intenta, aclarar al personaje cuando en la película hay muchos rastros todavía de que el personaje, pues, aparte de escritor fracasado, es borracho, tiene claros y sombras, y de hecho, cuando lo ilumina Reed, lo hace para que la mitad del rostro en un montón de planos esté con luz y la mitad esté en oscuridad para precisamente apuntar la idea de que es un personaje con dos caras o con dos lados, uno luminoso y otro oscuro. No pasa lo mismo con el personaje de Ana, que siempre lo ilumina de una forma que está siempre perfectamente iluminada y que transmite un poquito, por así decirlo, como de pureza, como de inocencia. Y en el caso del tercer personaje, el que interpreta Orson Welles, Harry, ahí por lo que opta es por una iluminación pues que le dé pues ese punto de misterio, ¿no? Por eso a veces, como en la mítica escena del soportal, pues solo le enciende la cara y durante breve tiempo y para que se luzca con una sonrisa pues así entre sardónica y diabólica. Sí, de todas maneras es que es una maravilla, ¿no? Ahora, como vamos comentando un poco el origen de la película y demás, a mí siempre me ha causado mucho interés el ver el origen, el cómo Graham Greene, que tiene este encargo de, bueno, tú no has escrito una novela en la que me gusta tu novela y voy a producirte, no. Yo te traslado esto para que me hagas un guión y luego después de ese guión tú lo encajas y vas a acabar haciendo una novela después de la película, ¿no? Pero ese guión va a ser enfocándolo en una idea, ¿no? Y cómo el hombre, pues, no es capaz de encajarlo, ¿no? Se va, porque no lo hemos comentado, pero bueno, la película, lógicamente, está basada en Viena, que todos lo sabremos los que estamos escuchando el programa. Es una Viena que no vamos a conocer en el futuro y entiendo que no. Y tampoco en ese momento se podía conocer en muy corto plazo, porque hablamos de una Viena troceada en cuatro partes, no plena posguerra, y que hasta el propio Graham Greene le costó, porque es que fue 3 meses antes de empezar el rodaje, y luego después ya le habían cambiado los sitios de cosas, ya estaba todo la mitad en ruinas, entonces claro, este hombre no se ubicaba, ¿no? Y no era capaz de coger ideas. ¿Y cómo coge esas ideas? Yo no sé si queréis comentamos eso un poco, a mí me parece súper divertido, ¿no? Porque cuando ya has visto la película y ves lo que pasa, pues cómo va cogiendo las ideas y cómo le dicen, pues no, hombre, no has oído hablar de lo que es la policía subterránea. Pues coño, es que claro, aquí son 4 distritos en Viena, claro, cada uno forma parte de un país que eran aliados pero ya no lo son. Y claro, y pues se reúnen de vez en cuando para ver qué casos hay en cada distrito y tal. Pero claro, cuando vas a los subterráneos, ¿no? A las cañerías de Viena, pues ves que todas las aperturas de las cañerías están libres, las puede abrir y coger cualquiera. Y dentro, la policía que se encarga de vigilar ese subterráneo, ese metro que no existe, pues esa es universal, o sea, esa pertenece a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas entendiendo un poco cómo se desarrolla esa historia? Pues no sé, a mí me parece fascinante, vaya. Sí, pero mira, de ese viaje que hace Graham Greene a Viena para intentar un poco centrar la historia, que está además bastante tiempo, pero que no es, como dices, hasta el último día que se reúne con un agente del servicio secreto y este le habla de la policía subterránea, y cuando este muestra interés por esta policía y este agente del servicio secreto le enseña todo el sistema de cloacas y alcantarillas, es cuando él tiene la idea, y es cuando a partir de ahí luego arranca la historia que va a escribir, que como habéis dicho antes, hace primero en novela, bueno, más que en novela, la hace casi en relato corto, ¿no? Hace un relato corto, de ese relato corto hace luego el guión de la película, y luego, cogiendo el guión de la película, ya hace una novela extensa. Alguno dirá, ¿y cómo se reúne este escritor con un agente del servicio secreto en Viena? Pues porque él, a su vez, había sido parte del servicio secreto británico. De hecho, este fue uno de los subordinados del famoso Kim Philby, uno de esos conocidos como los 5 de Cambridge, que traicionaron al glorioso imperio británico y que salen en varias películas y novelas. Y por eso, si vais a lo que son las novelas de Greene, pues hay mucho que está relacionado pues con el espionaje y demás. De hecho, en ese sentido está también muy vinculado al cine, porque varias de sus novelas se han llevado al cine. Y además tiene otra característica que es curiosa, porque no parece encajarle, como que es la de ser un escritor católico, y eso dicen sus críticos que se nota en su novela. Él siempre se ha defendido de eso diciendo que no es un católico que escribe, sino un escritor que es católico, que no es lo mismo, y con eso quiere dejar un poquito claro que ser católico no le condiciona. Como decíamos, de esa estancia en Viena hasta el último día no aprovecha, pero sí aprovecha para la ambientación, porque todo lo que aparece luego en la novela y en la película sobre el hotel, sobre el parque con la noria, el Wiener Prater y demás, lo saca de estas visitas, ¿no? Aunque luego, como dices, cambia un poquito lo que es la historia. Hombre, luego es curioso el que coincida, ¿no? El personaje protagonista, Jory Martes, que interpreta Joseph Cotten, que sea escritor, como si esa novela fuera precisamente la que escriba el propio personaje contando su experiencia en Viena, ¿no? O sea, es una coincidencia ahí casi de la por la casualidad, te montas ahí una especie de una continuación en el personaje de Joseph Cotten, escribiendo su experiencia, que se puede traducir en la propia novela de Graham. Que además hay un diálogo con doble sentido en la película, en la que están hablando de que él va a escribir esa novela y está escribiendo en ese momento esa novela. Entonces hay un diálogo muy gracioso porque está hablando con otro en medio de una conferencia, ¿no? Y está hablando de otra cosa, pero empleando precisamente eso, que está escribiendo una novela sobre lo que le está ocurriendo. Y la voy a llamar el metacine, ¿no? Y la voy a llamar El tercer hombre. El tercer hombre. Sí. Es que tenía que haberse puesto como alias cuando publica esa novela, Holly Martin. Sí. Y hubiera quedado ya, eso ya, perfecto, vamos. De todas formas, fíjate que esa es también una de las cosas que cambia, porque al final convierten a este personaje en una suerte del novelista de segunda dedicado a novelas del oeste, pero en realidad la idea original era, y ahí había más metaliteratura, que fuese una suerte de Hemingway, ¿no? Pues el típico escritor atormentado que va de conflicto en conflicto y demás. Cosas, una de estas en las que, como otras tantas, ya habéis ya dicho Abraham, se opuso Oselnik a todo esto. De David Oselnik, y aunque suene mal decirlo, sí me gustaría recalcar, porque luego influyó en la producción, que el abuso de drogas, porque este era muy habitual del consumo de speed. La gente a veces piensa que el speed y la cocaína pues son cosas de hoy, y no. En aquel momento le llamaban benzedrina. Benzedrina, pero no dejaba de ser speed, sí, ¿no? Sí. Y obvio dramina. Sí, y abusaba mucho del speed, y de hecho ya tenía bastantes trastornos mentales y de personalidad, y muchas de las impertinencias que tenía y de las historias que se le ocurrían, porque tenía algunas historias que eran simplemente chaladuras, pues venían de este consumo del speed. Consumo del speed que, aunque en alguna biografía, no sé por qué, se intenta ocultar, le transmitió, al menos durante la producción de esta película, a Carol Reed, que si uno se pregunta a veces cómo pudo mantener el ritmo de rodaje, pues era precisamente porque le pasaba speed Oselnik, ¿no? Debemos pensar, y yo creo que esto fue un error de Carol Reed, que para el rodaje de esta película se hicieron tres equipos de rodaje, uno nocturno, uno diurno y otro que iba a ser exclusivo para lo que era las tomas del alcantarillado, y este, en vez de hacer segundas y terceras unidades, se obligó a él mismo a dirigir los tres equipos. Para que os hagáis una idea, en los comentarios y en las anotaciones que hay de los días de trabajo, se calcula que dormía 2 horas diarias. Que 2 horas diarias, dices, ¿cómo un director puede estar durmiendo 2 horas diarias durante 3-4 semanas de rodaje y demás? Pues con el consumo de speed, entre otras cosas. Se decía que tenían un médico para Oselnik y para él, que les inyectaba ahí la benzedrina en vena. ¿Qué pasaba? En rodaje. O sea que, y dormían los dos, dormían 2 horas, no dormían más. Pero ¿cómo no van a tratar luego de la penicilina, no? En el mercado negro. Claro, sí, es que eso lo podían sufrir ellos, como les diera la benzedrina también. Claro, alterada. Claro. Pero el rodaje fue un caos. El rodaje en general fue una de esas rodajes con muchos problemas, que luego al final han terminado dando una obra maestra, ¿no? Porque tengo yo aquí una lista de varios de los problemas que hubo, y si quieres yo empiezo así con toda la lista, de arriba abajo. Adelante, si esto es como estas grandes películas tipo Casablanca, ¿no? Que es maravilloso, sí, descubrir, sí, cómo se generaron. No sé. Pero yo prefiero, si no te importa, que terminemos, bueno, que terminemos un poquito con lo que es la historia y los actores, ¿no? Porque sí que me gustaría preguntaros, yo he ido en varios sitios y lo he leído, yo creo que incluso en el programa de Garci se mencionó que un poquito casi como crítica, que la historia era muy parecida a la de La Máscara de Dionisios, ¿no? De Demetrios, que es una novela también que, en vez de estar ambientada en Viena, es ambientada en Estambul, pero que también presenta un poquito, pues eso, a alguien buscando o investigando una muerte-desaparición. Yo creo que hay ciertas semejanzas, pero tampoco diría que son tantas. No sé si vosotros conocéis esta obra y esta comparación os parece acertada. No sé, yo la veo parecida, fíjate, en tanto... Es que se decía eso, como que se decía que Orson Welles había generado gran parte de la película y tal. Yo me quedaría más bien con la sensación de que, hombre, es verdad que el tema de una muerte anunciada siempre se ha dado, ¿no? O sea, sí, esto es una película británica. No le pasó a Laura, ¿no? Con la de Hitchcock, que también pasaba. Bueno, pues esto sí es posible que se había dado en esta película, como comentas, si era anterior. Pero es que cuando uno se mete en la trama, en el ambiente, en el clima, en lo que se traslada aquí, yo creo que no tiene nada que ver. Es mi opinión, hombre. Es verdad que me imagino que la fama, pues te la cargan de antes, ¿no? Pero yo creo que no es, vamos, en mi sensación no está el que esto sea realmente, no, ya te digo, un plagio, sino que esté basado. Pues hombre, no sé, es tratar de un muerto que, o de una persona que aparentemente investigas, y luego pues puedes tener un giro de guión, pero no mucho más allá. Ahora que lo comentas, el tema de la participación de Orson Welles, Porque yo recuerdo que hace mucho tiempo te encontrabas gente que si le preguntabas por el director del Tercer Hombre, directamente te decía que la había dirigido Orson Welles, ¿no? Sí que es cierto que durante mucho tiempo el propio Orson Welles intentó darse méritos que no tenía. Yo creo que ahora, aparte de que se puede demostrar por varias vías, yo creo que ya nadie pone en duda que la película es totalmente de Carol Reed, ¿no? De hecho, hay muchas diferencias en cómo está hecha esta película a cómo hacía sus películas Welles, ¿no? Welles es una persona muy shakespeariana que siempre habla del poder y además hace sus películas siempre apoyadas en el diálogo, ¿no? Él mismo dice de sus películas que sin diálogo no se entienden, que él con imágenes no sabe narrar. Y esta película es un poco justo lo contrario, no habla de poder, no es shakespeariana, no narra con los diálogos, es en algunos casos casi iba a decir muda, pero no sería ni exagerar decir que por momentos es una película prácticamente muda y totalmente visual, ¿no? Sí que se le da el crédito, porque es así, de que a Orson Welles se le ocurrieron dos aportaciones. Una fue la famosa del reloj de Cuco, que bueno, no deja de ser interesante, pero es una frase del personaje, y otra que además ni siquiera luego fueron sus manos, que fue a él al que se le ocurrió que el protagonista, antes de morir, pues tenía que hacer un último intento de salir al exterior y que desde fuera se deberían ver los dedos por la tapa de la alcantarilla. Se le ocurrió a él, pero curiosamente ya no estaba cuando se rodó, y esas manos que vemos son las de Carol Reed. Sí, es verdad. Además, de hecho, vamos, yo creo que ahí no hay peligro en decirlo, y es verdad, ¿no? En los libros que se han escrito de Orson Welles y tal, él siempre que habla de esta película, sí recuerdo que llegó a tener un tercio de la producción en su poder para poder sacarle rendimiento. Y creo que es que lo tuvo que soltar antes de tiempo porque tenía que pagar la pasta que le había costado a Macbeth y tenía que desembolsar mucho más dinero, con lo cual él no pudo estar ahí dentro, ¿no? Eso sí que luego pues el papel lo cogió y, como comentas, le dieron cierta libertad y además, pues oye, yo creo que la película la hace mucho más grande, ¿no? Que esté. Pero sí es verdad que si no se estudia mucho las películas, pues en esa época, claro, cuando uno ve una película de Orson Welles en la que sale un poquito por allí, pero lo que ves es una dirección de fotografía magistral, temas oscuros y tal, pues es que acabas pensando que es de Orson Welles, ¿no? Esto es como lo de Regreso al Futuro y Spielberg, coño, pero Spielberg no la dirige, esa es de CMX. Pero tú ves ahí Spielberg y te crees que la ha hecho Spielberg porque todo está bien. Bueno, pues no necesariamente, ¿no? Es por la presencia que tiene Orson Welles, ¿no? El carisma que tiene. Pero no, ciertamente no, apenas participó. Y se dice también que lo único que en lo que se dirigió él a sí mismo es en la presentación que tiene. La idea esa de encender la lámpara, la luz de la ventana y que se ilumine en la cara, que ese es el único plano que dirigió él en rodaje. Y luego sí que, a ver, si es que él pasaba olímpicamente esta película, si es que, vamos, o sea, a él le contratan por $100,000 porque él está en ese momento rodando Otelo en Roma, en Italia, y él prefiere el dinero a contante y sonante en mano a porcentajes, porque él le ofrecían un 20% de la recaudación, que con lo que hubiera ganado una barbaridad. Pero en ese momento él tenía que producir Otelo, no tenía un duro, y lo que quería era cash en metálico. Entonces cogió los $100,000 para rodar Otelo. Y luego no se presentaba en el rodaje, no se presentó cuando se tenía que presentar. Alexander Korda mandó a su propio hermano a buscarlo, fue a buscarlo a Roma. No, este Orson Welles se había largado de Roma a Nápoles, fue a buscarlo a Nápoles, empezó una persecución por toda Europa de Orson Welles, ¿no? El hermano del productor persiguiendo a Orson Welles por toda Europa y terminó cazándolo en Cannes y de ahí ya no se pudo escapar. Lo trincó en Cannes y dijo, ahora tú te vienes para el rodaje, que has firmado y has cobrado, y te vienes a Viena a rodar. Y apareció en Viena 2 semanas más tarde. Mientras tanto, ¿qué tuvieron que hacer? Rodar casi todas las escenas de las catacumbas de abajo de las cloacas con dobles, porque este tío no aparecía. Y luego encima del rodaje hacía lo que le daba la gana. Desaparecía del rodaje y aparecía 2 días después. Por eso el tema de lo de los dedos no son de Orson Welles, son del propio Carol Reed, porque Orson Welles no estaba, había desaparecido del rodaje, tenían que rodar esa escena y Orson Welles se había alargado. Bueno, o sea, luego cambiaba los diálogos, decía los diálogos que le venían gana. Por eso, o sea, el diálogo este de lo del reloj de cuco es que es improvisado porque se saltaba el guión, medía morcillas por donde quería, pasaba de la película olímpicamente. Sí, me gustaría matizar un dato que has dado y comentar alguna cosita más, porque claro, cuando pensamos en Welles, debemos pensar que en este periodo era el periodo en el que Orson Welles se había refugiado en Europa, pues porque ya lo hemos comentado en algún otro programa, de Bala sobre Endor, estaba totalmente reñido con los Estados Unidos y con el sistema de los estudios de Hollywood. Son famosos sus memorándums diciendo cómo deberían ser sus películas y que estaba cansado de que no las hiciesen como él quería. Lo de Otelo es como lo has contado. Yo la cifra que he manejado en varias fuentes oscila entre los 40.000 y los $50.000, que me parece un poquito más ajustado que eso. Yo he visto 100 viendo el presupuesto me parece muy raro que se llevase 100, pero yo he mirado como 3 o 4 fuentes y todas me ponían $100.000. Sobre todo por el tiempo, ¿verdad? Sí. Que el tiempo de rodaje de él no era mucho. Sí, bueno, así, en pantalla parece 5 minutos. Claro. No parece más. Es que eso es tremendo, porque fíjate que nos acordamos de este personaje casi como el protagonista, aunque no lo sea, de la película. Sí, sí. Y al final de eso son 5 minutos, pero luego, como es lo que dice la participación, pues al final se le contrata prácticamente para 2 semanas, pero en realidad son 2 días, pero sale 5 minutos en pantalla y, como dices, perseguido por todos los lados. De hecho, como dices, o sea, le dieron, según mis datos, como digo, 40.000 o $50.000, eso, o el 20% optó por el cash para terminar Otelo y luego se arrepintió. De hecho, ganó bastante dinero luego con El Tercer Hombre, pero haciendo una especie de serial radiofónico en el 51 y en el 52 que contaba un poquito las aventuras de este Harry Lim anteriores a lo que se narra en El Tercer Hombre, ¿no? Una precuela, 39 programas de radio hizo de la precuela. Y ahí también salió. Luego fijaos, que hablabais del tiempo de rodaje. Cuando llegó a rodar, le tocaba hacer lo de las catacumbas, que es prácticamente lo que hace, ¿no? La presentación y eso. Entonces, le dijeron, nada, tienes que bajar ahí a las cloacas. Y dijo, yo ahí no bajo. Yo soy de California, ahí huele capesta, ahí voy a coger el tifus, y yo ahí no me da la gana de bajar. Y se puso a discutir ahí con Carlos Ruiz, pues tienes que bajar porque has firmado, porque tal. Y al final Carlos Ruiz le dijo, mira, si hubieras el tiempo empleado en discutir conmigo, hubieras bajado y te hubieras puesto a correr, hubieras rodado, ya hubiéramos terminado todas tus tomas. Y entonces cogió, bajó, empezó a correr y empezó, venga, rodad, y empezó a correr por ahí. Entonces empezaron a rodar, empezó a correr, rodaron, salió para arriba, y esto, su rodaje en catacumbas fue eso. Qué cachondeo. Ese tiempo. Qué cachondeo. O sea, lo que hubiéramos dado por vivir esos momentos de tensión entre estos personajes. Fue todavía, según las fuentes que he consultado yo, fue todavía un poquito más dramático, porque al principio, y Orson Welles era muy aprensivo, ponía esas pegas, ¿no? Dice, me voy a contagiar, claro, al fin y al cabo esto no deja de ser aguas residuales y fecales, ¿no? Y dice, no me meto ahí. Y en el tira y afloja, empezaron a construir en Londres un set que simulase parte de estas cloacas, ¿no? Pero luego al final, aunque eso parece que sí que se utilizó para alguna toma, realmente no hizo falta porque al final como dice Abraham, lo convencieron, y ya no solo lo convencieron, sino que una vez que se tiró, por lo visto se tiró con todas las consecuencias. Sí, me gustaría resaltar, porque una de las cosas que más discutió David O. Selznick fue el reparto, el casting, ¿no? Uh-huh. Se oponía a todos y quería poner, luego veremos los casos en los que quería poner a los suyos, a los que tenía contratados, y en el caso de Orson Welles, no es que quisiese poner precisamente a alguien en el papel de Harry, es que lo que no quería era a Orson Welles porque lo consideraba él y muchos veneno para la taquilla. Tenía esa taquilla, así, literal, veneno para la taquilla. Sí. Eso fue un empeño de Korda que lo quería. Selznick tenía ya apalabrado a Robert Mitchum. O sea, ya lo tenía, porque además como lo tenía en plantilla, que era de la compañía, ya tenía a Robert Mitchum, pero justo cuando iban a rodar le detuvieron por posesión de marihuana. Así es. Sí, luego... Pero Mitchum iba a hacer de Martins. No, no. De Harry. El papel de Orson Welles. Uh-huh. De hecho, no, de Martins tenía a James Stewart, que era el que quería. Lo compro. Quería James Stewart. Lo que pasa que, claro, James Stewart no estaba contratado por Oselnik y Joseph Cotten estaba. Sí, pero Stewart hubiera exigido quedarse con la chica. Sí. demasiado caballero. También se habló de Cary Grant. Lo veo yo borracho por ahí, ¿no? Sí. También se habló de Cary Grant, y de hecho Cary Grant estuvo a punto de conseguirlo, y hay fotos de, porque luego, Cary Grant se pasó por allí por Viena y hubo varios almuerzos, o sea que yo creo que, no te diría yo, aunque esto no lo tengo acreditado, que no estaba allí por si sonaba la flauta, decir, bueno, a ver si estos al final cambian de opinión. No, pero con razón, porque sí. Joseph Cotten tenía muchos problemas en este momento. Estaba, en el rodaje estuvo cabreado todo el rodaje y, vamos, enfadado con todo el mundo, porque, era muy amigo de Welles. Siempre le agradeció a Welles que fuera él el que le metiera en el cine, porque habían trabajado juntos en el Teatro Mercury y eran muy amigos y tal, pero no quería trabajar con Welles. Estaba hasta las narices de estar siempre a su sombra, porque claro, como había trabajado mucho tiempo con él, siempre figuraba Welles. Y en esta película le pasa un poco por ahí, ¿no? O sea, él es el protagonista, pero al final todos siempre hablamos de Welles y sale 5 minutos. Y estaba un poco hasta las narices. Y luego también estaba muy harto de que no se podía ir de juerga. Aquí todos iban de juerga y él no, porque tenía a su mujer en el hotel con él, porque su mujer tenía una depresión de caballo y se había intentado suicidar un año antes porque Joseph Cotten le puso los cuernos y la infidelidad le pasó factura a la mujer, y entonces tenía que estar recluido en el hotel con su mujer y estaba muy cabreado. O sea que Cary Grant sabía que igual lo dejaba. Pues, pero mira, esa no me la sabía yo. Ya, pero fíjate que es curioso porque su personaje es fundamental, porque un poco digamos que es el auténtico centro de toda la función, ¿no? Es el que ejerce un poquito las labores de guiar al espectador, ¿no? Y en ese sentido es el verdadero protagonista de la cinta y el que la ocupa más metraje y el que en principio con el que te tendrías que sentir un poquito más involucrado, ¿no? Pero sin embargo, él mismo, Cotten, no confiaba en exceso en la película ni en su papel, ¿no? Y pensaba que tenía poca entidad, ¿no? Que dice, pese a que es guía, pese a que es bastión de la función, al final no tiene entidad ni tiene carisma frente al otro personaje que en 3 minutos se lo come. Y estaba muy descontento por eso, claro. Y además tenía razón, porque es así. Un poco en otras pelis, ¿no? Como la de Ciudadano Kane, incluso Luca Agoniza. Un tío ahí que no ceja en el empeño en averiguar la verdad de todo. Yo creo que en ese sentido, vamos, coincide mucho con esos títulos. Y casi poco que hasta se le puede encasillar, ¿no? Con el ignorante, pero que a su vez quiere averiguar la verdad. Y para el papel de Ana se eligió a Lida Bali, que la verdad es que fuera de lo que es su carrera en Italia, en su Italia natal, tampoco es que haya tenido mucho éxito. Sí que hizo buena pareja con Cotten y de hecho luego hicieron una película como fue Despacio Forastero, en la que volvieron a hacer pareja, que yo creo que fue el 50, fue al año siguiente. Uh-huh. Y aquí también hubo problemas otra vez con Oselnik, ¿no? Porque claro, el personaje lo que pedía pues era un personaje contenido. De hecho, no se ríe más que una sola vez en la película y pues tiene que ser como muy, muy contenido, eso, muy serio, con, como decimos, de transmitir un poquito de pureza, de blancura, y Oselnik decía, bueno, tenemos aquí un pibón, esta es la musa de los italianos, ponle un escote que se vean sus formas, claro. Y tal. Y claro, le decían, hombre, que no le va el papel. De hecho, os lo pregunto, a mí por lo menos me ha dado esa sensación, no sé si es por los sombreros y las gabardinas, pero tiene un aire muy Ciudadano Kane, ¿no? Digo Ciudadano Kane de Casablanca. Absoluto. De hecho, ¿no notas como que sobra un poco lo de la escena del teatro, que ya está actuando, que sea actriz o no sé, es que, claro, su primera aparición es en un funeral, su última aparición será en otro funeral, ¿no? No sé. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Es como demasiado sofisticada, ¿no? Para esta película. O sea, en realidad debería haber sido más buscavidas, que se gana la vida pues con lo del extraperlo, con lo de... Además, a mí me gusta mucho la secuencia donde le invita a té, claro, o a whisky. Claro. Dice, ¿quiere un té? ¿Quiere un whisky? Dice, bueno, un té. Y ella dice, ah, mejor, así el whisky lo vendo, ¿no? Sí. Lo vendo de extraperlo. Y luego va a la tetera y dice, ay, si alguien se ha dejado aquí un poco de té, qué bien, ya me guardo el té que tengo, ¿no? O sea, ese tipo de detalles costumbristas están muy bien y se le ve que es un personaje una buscavidas, ¿no? En cierto modo. Y aquí, sin embargo, físicamente es como demasiado sofisticada, ¿no? Para el personaje. Sí, pero que a lo mejor ya estaba acomodada, ¿no? Al ser pareja de Harry. Pero que sí puede contradecir el hecho de que luego sea más modosita con lo que apuntaba Javi en relación a que al fin y al cabo pues también es actriz y un poco lo que rodea ese mundo, pues sí puede ir más del lado de después de una función quiero tomarme un cubata en vez de tomarme un café, ¿no? Entonces sí es un poquito, en un principio a lo mejor contradictorio. Luego yo lo que pasa que es eso, que si fuera, como al fin y al cabo no deja de ser, sí, podemos entender una especie de refugio legal, ¿no? Por aquello de que le han preparado la documentación, pero que viene de hacerse Checoslovaquia, que puede caer en las redes del comunismo, quiere esa válvula de escape. Entonces, quizá a lo mejor se habría acomodado demasiado con el tren de vida que podía tener con Harry Lime, de ahí un poco ese contraste. En cualquier caso, en este personaje se demuestra también un poquito la forma en que narra, ¿no? Cuenta muchas cosas de este personaje solo visualmente, ¿no? Dice, ¿cuándo rechaza al personaje de Holly? Cuando tira el abrigo. ¿Cómo sabemos que era la amante de Harry? Pues porque sabe dónde está el peine, tiene, digamos, todavía cosas en aquel apartamento, ¿no? Esas cosas de contar sutilmente, igual que las elipsis que hace, que son pequeñas, pero las hace en esta película, a mí me gustan porque en el cine actual no estamos acostumbrados, ¿no? En este cine se trataba al espectador como un adulto, es decir, bueno, entiendo que el espectador con lo que le voy a contar visualmente va a extraer información y ahora parece que si no te lo dicen y no te lo recalcan dos o tres veces, pues como que no te vas a enterar, ¿no? Es que mira, un apunte sobre ello. Sí. Es que yo, por ejemplo, la copia que tengo yo del DVD... cuando te aparece en la pantalla el tema de la calificación por edades, esta aparece para todos los públicos. Precisamente porque, claro, como el lenguaje no es soez, como no hay sexo y violencia explícita, pues para todos los públicos, puta madre. Pues explícita no, pero tela. No, pues como, más. Claro, pues como del revés, para todos los públicos. No, eso es un problema, es que no renovaron los derechos cuando tenían que hacerlo, ni bien, ni claro. Tal, entonces ahora es de dominio público y cualquiera puede sacar una edición de la película, entonces es que hay 200.000 ediciones por ahí, a cada cual con un... totalmente sí, diferente. Yo al final me he tenido que descargar y verla descargada porque la que tengo yo, que tengo un DVD de una colección de grandes maestros del cine y tal, resulta que es que no había manera de ponerla en 4/3, que me salía paisada. Claro. De todas formas, achatada, ¿no? Para los 100 años del nacimiento de Orson Welles se hizo una copia en 4K que al final restaurada y tal, que se iba a emitir en Cannes y luego en Estados Unidos. Yo supongo que eso, luego no seguí la noticia, pero supongo que fue así. De todas formas, sobre el personaje de Ana, antes un apunte, porque habéis dicho la calificación para todos los públicos, no sé si lo sabíais, pero esta película involuntariamente se saltó la censura. Esta película tiene, por así decirlo, el récord de ser la primera película en la que se muestra una mujer desnuda, es cierto que en un cuadro, y que se le ve además el pubis, es en la escena esta que le pica el loro. Ahí cuando entra hay un cuadro colgado en la pared de una mujer desnuda y además con el pubis visible, y eso se le pasó a la censura. Eso no debió pasar el control de la censura y lo pasó. Pero a lo que os quería preguntar, y vinculándolo un poquito con el tema del teatro, ¿no tenéis la sensación de que en realidad el teatro es un sustitutivo de un club de alterne? Que lo que le va al personaje de Ana en realidad, aunque nos lo pongan muy, muy blanco y muy puro, es que lo normal, y es que en esas circunstancias de posguerra, necesidad, terminase siendo una chica de compañía, por así decirlo? Hombre, yo creo, sí, pero te digo, si te fijas en esa escena, después de la escena del teatro, el protagonista se va a beber y bebe en un bar en el que hay cuatro chicas muy bien vestidas, muy educadas, pero todas con las piernas cruzadas en las sillas altas de una barra, esperando a un acompañante que no llega, ¿no? Entonces, y en ese mismo momento, cuando él está bebiendo allí, la chica se ha ido a su casa, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo, pero claro, al ser una chica ya, que en teoría tenía pareja, ¿no? Y estar estrenando una reciente viudedad de tu pareja, a mí no me termina de encajar como chica de, o sea, me termina de encajar como una chica de alterne que ya ha conseguido su objetivo y se ha quedado con el chico del que efectivamente se ha enamorado. Pero no me encaja como en ese momento, pero vaya. No deja de ser el teatro un poco, pues sí, llamémoslo un símil, una metáfora, una manera de explicar, pues bueno, algo que no tengo que enseñar explícitamente, ¿no? Hombre, se supone que si viene de Checoslovaquia, pasa a Viena, claro, para un poco huir de todo ello, en principio, pues ese nivel de sofisticación del que apuntábamos al principio, me imagino que al principio sería todo lo contrario, no tendría más que el cielo y la tierra, y hasta llegar a ese trabajo como actriz, pues me imagino que, hombre, que algún favorcillo por ahí tendría que haber hecho a X personas, ¿no? Por terminar un poquito con los personajes, aunque ya los demás son un poquito menores, me gustaría que me comentaseis qué os parecen, porque a mí, por ejemplo, es una pareja que me hace mucha gracia, el mayor Calloway y el sargento Payne, ¿no? El sargento Payne, además, tiene una cosa curiosa, lo interpreta Vernon Lee, que fue M en 007, pero también aparece haciendo de policía en su primer papel, Robert Brown, que también fue M007. Esa relación Calloway-Payne y ese gracejo que tiene el sargento, que le coges cariño, y para mí funciona muy bien, y lo que ocurre al final con Payne, pues no deja de, a mí por lo menos, de conmoverme, incluso de molestarme un poco como espectador, ¿no? Yo, por lo menos, soy de los que a Payne le coge cariño. Sí, porque es como que, oye, que dentro del elenco de secundarios tendremos que dejar alguno en el camino, pues que sea este, ¿no? Y al final es como el que más pena te da, precisamente porque es casi el que mejor te cae. Porque deja de ser un poco como el friki, ¿no? De todo el elenco, que es el tío que conocía las obras de Holly Martins y que desde luego sí podía conectar con él en relación a lo que es su vida privada y un poco también que conecta con la inquietud que tiene, ya no solo para averiguar la verdad, sino también porque se sensibiliza por la relación que tiene con Ana, ¿no? Que contradice un poco lo que ocurre con el Calloway, con el mayor Calloway, que en prosecución de saber la verdad, pues no tiene tanto tacto, ¿no? Con el propio Martins, y que quizá te puede resultar más antipático. Porque hay muchas veces que pensabas que luego va a recular, en el sentido de compadecerse con Ana, pero en el fondo lo que quiere es dar caña a Ana también para pillar a Harry Lime, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es verdad que es el más puro de todos, ¿no? Este policía. Mira, has dado el clavo, es que es un friki. Es que yo lo estaba viendo y estaba diciendo, coño, pero si es que se conoce al dedillo todas las obras menores de este, que al final es un escritor que lo vemos en la reunión, que yo creo que en la película también intentan enaltecer un poquito a los escritores estos de pulp, ¿no? Porque ponen, porque en la reunión es una reunión de gafapastas que se empieza a alargar todo el mundo en cuanto este empieza a hablar y este empieza a decir, pero qué tonterías me están contando aquí, qué gafapastadas cuando yo escribo novelita. No, es una escena así como cómica de la peli, ¿verdad? Es un poco extraña la escena. Sí, sí, no rodea esa conferencia. Sí. Y el sargento está maravillado con él, claro, con sus novelas. Está todo el rato queriendo saber qué va a escribir, qué va a hacer. Entonces, no sé, te cae muy entrañable. Y luego eso, que tiene muchos toques de humor. La película, en general, tiene bastantes puntos de humor, así chistecitos por ahí metidos. Es muy graciosa. Y este personaje se hace muy entrañable. Entonces es una pena que al final se lo carguen, ¿no? Es que dentro de todo lo que te suponga la película en sí, se ha llegado a estar en la cumbre del cine, del estado del cine, por todo. El clima, la ambientación, los personajes, es que todo. Y en eso, pues efectivamente, tiene sus toques cómicos, tiene sus momentos te integras perfectamente en esta Viena que sabes que no va a volver a existir, ¿no? O que existió solo en ese momento. Es ese Casablanca que teníamos cuando la comentamos, ¿no? Todo así. Es que Viena es como Casablanca, sí. Porque es una especie de, claro, posguerra, nadie total, mercado negro a saco, y ahí en vez de, claro, todo se extiende. Ahí era un local, aquí es toda la ciudad, sobre todo lo que es el lado no ruso, ¿no? Y que podía estar ahí todavía a lo mejor más vigilado, más controlado, más supervisado. Y entonces en cada esquina es trapicheo a saco, ¿no? Pero fíjate, hoy lo comentaba precisamente en Facebook, hablando con gente a la que le comentaba que íbamos a traer esta película hoy, que la íbamos a grabar, y si tú te das cuenta, siendo una película del 49, podría referirse a todo lo que ocurre hoy en la actualidad en Europa, ¿no? En el sentido que dices, te plantea cómo una situación de guerra, posguerra, arruina a un montón de gente que no tiene cómo salir adelante, y en ese ambiente siempre surgen unos desalmados que se aprovechan de la miseria, y incluso el personaje dice una frase demoledora, el personaje que interpreta Orson Welles, como es que si los gobiernos no cuidan de sus ciudadanos, ¿por qué vamos a hacerlo tú y yo? O esa otra frase monstruosa que hace cuando cosifica a los ciudadanos y los trata como puntos. Dice, mira, eso que ves abajo ahora los ciudadanos, ahora son puntos. Si te diesen $20,000 por eliminar un punto, no estarías todo el rato eliminando puntos. ¿Por qué? Porque ya no los ve como personas, lo ve como puntos, ¿no? En ese sentido, la película es terrible, y lo que decís te presenta, y en eso tiene algo de valor, o no algo, un mucho de valor histórico, te permite ver la Viena de ese momento, la Viena dividida, la Viena destruida, la Viena sectorializada, la Viena del trapicheo, del mercado negro y demás. Pero antes de seguir con esto, por cerrar un poquito el tema de los personajes, hay otros personajes como el del barón Kurt o Popescu, pero sí me gustaría hacer una mención al portero, a Carl, ¿no? Porque este no hablaba nada de inglés, se lo aprendió fonéticamente, y curiosamente fue un poco una clave importante en la producción, porque aunque nosotros, para nosotros, Orson Welles o Alida Valli en esos momentos y Joseph Cotten eran gente de renombre, en Viena no eran nadie, o sea, no los conocían, pero todo el mundo conocía a Paul Hoviger, que hacía de este portero, y fue él el que intercedió para que dejasen rodar en determinados sitios. Por ejemplo, toda la persecución por los tejados, si no hubiese intermediado este actor, porque cuando el director y los actores norteamericanos pedían el permiso, los vecinos decían que no, y cuando llegaba este, pues hombre, si es Paul, hombre, Paul, sí, por supuesto, y tal. Un poco curioso. Que le decían, está Orson Welles, está Joseph Cotten, y nosotros, a mí que me importa, por aquí, por mi casa no pasáis. ¿Ese quién es, no? ¿Esos quiénes son? Claro. No, pero quizá donde, en las intervenciones o participaciones de este señor, ahí yo sí que veo a lo mejor influencias de este neorrealismo, ¿no? Sobre todo italiano, sí. Puesto que ya no es que sea nativo, ¿no? De la zona, sino que, por ejemplo, cuando aparece muerto, que es una escena que a mí me gusta un huevo, ¿no? Los vecinos reunidos, el niño que empieza más. Es curioso que claro, hablan en austriaco, ¿no? Y no, yo por lo menos la copia que tengo no está subtitulado, o sea, yo no tengo ni idea de lo que está diciendo. Luego te vas un poco enterando por lo que personas que saben el idioma y te lo van diciendo. Pero claro, esos vecinos, esa escena, yo imagino, claro, que serán pues gente de la calle, pues como cuando se reunieron en el ladrón de bicicletas ahí haciendo esa especie de encerrona al protagonista buscando la jodida bici, pues es un poco igual, ¿no? Tío, vecinos ahí con un niño gritando, pues ya tengo un niño de, será del barrio, de donde se rueda, y ese acorralamiento a mí me recuerda mucho a ese cine. Sí. Entiendo que también, por lo tanto, esa influencia tiene que remarcar por parte de los realizadores, porque no es que sea, es hiperrealista, ¿no? Lo que ocurre ahí. Hiperrealismo italiano. La mayoría de los actores secundarios, o sea, todos los actores secundarios eran austriacos y de Viena, de allí, es más. Hicieron un proceso de casting ahí bastante complicado con los productores y tal, porque los actores que no entendían nada de inglés, ellos no entendían nada a los actores, pero es que todos los actores secundarios y todos los extras, todos eran de allí, se acogieron de allí mismo. Bueno, Reed lo terminó confesando directamente, que dijo que era una inspiración en Visconti y en Rossellini, en el sentido de si a Visconti y a Rossellini les funciona la gente anónima para hacer de ciudadanos, pues yo lo voy a hacer. Eso se traslada también al tema de la policía. Toda la policía que vemos, la gran parte es policía real de Viena, que hacía de policía cuando no estaba de servicio. O sea, eso también le da cierta, o no cierta, mucha autenticidad. Sí, pero también en el tipo de montaje, cómo está montada, ¿no? Está montada de una forma muy visual y muy narrativa visualmente, en cuanto a que usa mucho primero el plano de esa gente. Es como, a mí me recuerda mucho a Einstein, ¿no? El montaje ruso, ¿no? O sea, el niño hablando, los gestos de la gente casi en fotografías, ¿no? Que ponen el gesto y se quedan como quietos a cámara, ¿no? Es como muy, también, muy, muy ruso, ¿no? El montaje de esa escena. Sí, bueno, lo hemos visto también en otros momentos. Tú, por ejemplo, toda la parte final de Senderos de Gloria es un poquito también eso, ¿no? Rostros de gente y demás, ¿no? Sí. Si quieres pasamos ahora al tema de la cámara y la iluminación, porque eso también tiene tela. Yo creo que nadie puede ver esta película sin darse cuenta de las inclinaciones de la cámara. Está prácticamente inclinada en más de mitad de la película. Lo comentábamos ahora también a micrófono cerrado. Es que cada vez que están en un bar o en una sala o en las botellas las ves inclinadas, las mesas están inclinadas, las ventanas están inclinadas. Eso llama muchísimo la atención. Hay otras dos cosas que llaman menos la atención, pero que a mí me han parecido muy interesantes, porque además demuestra una colocación de la cámara súper, súper meticulosa, y es que en varios momentos de la película, además momentos en los que son fundamentales, opta por hacer lo que se llama una composición centrada axial, es decir, que todo esté fugado justo al centro y que sea absolutamente simétrico. Eso, por ejemplo, cuando acaba la película y el personaje de Ana viene por ese paseo largo, si tú ves perfectamente, la cámara está totalmente centrada. Tienes las líneas de fuga y van al punto central, y por ese punto central viene caminando Ana. Y hace exactamente eso también en las escenas de la cloaca, cuando él realmente se ve rodeado y se ve enfocado por la luz y, digamos, está un poco perdido. Ahí también es una toma centrada axial en la que el personaje de Orson Welles está justo en medio. Y lo vuelve a hacer también en las escenas de la noria, que pone una imagen de la noria también con esa composición, como digo, centrada axial. Hay otro tipo de composición que también me parece muy interesante, y es cuando muestra personajes medio ocultos, ¿no? Y eso se ve varias veces en la película. Antes hemos hablado del teatro. En el teatro pasa lo mismo. La primera vez que ve a Ana en el teatro, la ve medio tapada con una puerta. El niño, el hijo del portero, cuando se asoma varias veces y está medio tapado por la puerta. Cuando salen algunos vecinos en el exterior, uno sale detrás de una verja, otro sale detrás de una esquina, está todo como medio oculto. Y eso en cuanto a composición, esas tres cosas creo que destacan mucho. Más allá de esto está luego, que ya lo hemos dicho, que todo es claramente expresionismo alemán. Creo que la escena del niño persiguiendo al personaje de Cotten y a Ana, creo que eso lo refleja perfectamente ese expresionismo. Y en cuanto a la iluminación, y ahí ya te voy a dejar, Abraham, dinos qué destaca. No, pues eso, tenemos como director de fotografía Robert Krasker, que ha hecho películas como El Cid, La caída del Imperio Romano, El coleccionista, Breve encuentro. Es extraño porque este hombre es australiano, pero sin embargo nació en Alejandría, en Egipto. Eso lo registraron en Australia. Curioso. Luego en el 37 ya viaja a Gran Bretaña, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y ahí ya empieza a trabajar ya con Alexander Korda en su estudio, ya se queda ya para los restos. Este hombre ha sido muy influenciado por el expresionismo alemán y por el cine negro, y él también a su vez ha influenciado mucho al cine negro, casi es uno de los que ha puesto las bases, ¿no? del estilo del cine negro. Y como podemos ver en esta película, el expresionismo alemán por todos los lados, o sea, ya desde los planos inclinados, que es que, además, lo hemos comentado antes a micro cerrado, que hemos estado hablando un rato y luego hemos dicho, pero ¿por qué no nos ponemos a grabar? Pues, que es que empieza con los planos inclinados ya desde el principio, porque cuando Joseph Cotten llega a la casa de Harry la primera vez y está el portero encima de la escalera, ya está inclinando el plano. Y a los cinco, al en el minuto cinco o seis, ya cuando tiene la conversación con el mayor, ¿no? En el bar, que le está explicando que Harry ha muerto y tal. Es una conversación que está rodada de una manera normal, ¿no? Digamos con plano contra plano, donde uno, Holden está a la izquierda y el mayor está a la derecha, pero cada uno tiene su inclinación de plano. Siempre que sale Holden con el plano inclinado hacia un lado y siempre que sale el mayor con el plano inclinado hacia el otro, ¿no? Cada uno tiene su inclinación, claro, se inclina todo. Y si os fijáis, prácticamente todas las conversaciones están rodadas de la misma forma, con plano contra plano, pero todas inclinadas. Pero, a ver, que la gente tenga en cuenta una cosa, que el hecho de que esté inclinada no quiere decir que esté desequilibrada, porque tú puedes... No, la composición está equilibrada. Efectivamente, eso es muy curioso y uno puede hacer, sin necesidad de acudir a internet, puede coger un fotograma de estos inclinados y empieza a trazar las líneas que salen, que forman las cabezas o que forman las luces o la línea del borde de la mesa donde intersecciona con otro y la composición y es muy muy muy coherente y sensata dentro de esa inclinación. Conocida es la anécdota de que una vez que vio la película, Willy Wilder, que es muy amigo de él, le mandó un nivel con una nota que decía: querido Carol, la próxima vez que hagas una película simplemente coloca el nivel sobre la cámara, creo que podrás hacerlo. Sí, yo solo por anécdota recordar que es que yo, claro, yo estudié dibujo técnico en BUP allá hace ya muchos años, ¿no? Y la perspectiva cónica que uno descubría, que tenía que preparársela con los shading de la época y los rotrin y tal, y tienes que hacer, coño, es que es toda la película, ahora te quedas viendo cada plano y el tema de los puntos de fuga lo entiendes cuando haces eso, y dices, coño, ¿cómo vienen? Claro, lo ves todo en perspectiva, pero porque ves la parte más cercana del elemento, esto está cerca de él, pues claro, depende de dónde esté tu ojo, tú verás unas líneas más cercanas o menos y vendrán de un punto de fuga que es al final un punto, ¿no? En el horizonte tú ves una línea, pues eso, es maravilloso, ¿no? Te voy a recomendar que hagas lo de la composición centrada axial con la última escena, porque realmente cuando lo haces, y yo me he molestado en hacerlo, es impresionante. O sea, si tú trazas, te imprimes esa captura de ese fotograma y trazas la línea de lo que son las copas de los pinos, de lo que son donde terminan las hojas, de donde es la base y la carretera, o sea, está milimetrado, o sea, está milimetrado, o sea, lo han hecho con tiralínea. Luego dicen, joder, es que Carol Reed es lento rodando, es que si te tiene que colocar la cámara así, no puede ir muy rápido. Sí, sí. Y luego también tiene planos con tres puntos de fuga, porque como es expresionismo alemán, también tiene mucho picado, mucho contrapicado. Por ejemplo, cuando Harry aparece en los tejados, no tienes el contrapicado con un tercer punto de fuga abajo. Entonces, te juega con planos con un punto de fuga en el centro, cuando lo normal de una película es que todos los planos tengan dos puntos de fuga, ¿no? Hombre, las verticales siempre se te van a ir algo, pero siempre vas a dos puntos de fuga. Eso es una película normal. Bueno, pero aquí tienes planos con uno, con dos y con tres puntos de fuga, porque todos los contrapicados y los picados que tienes se te van las líneas verticales siempre a un tercer punto de fuga. Composición de expresionismo alemán, ¿no? Y luego el expresionismo alemán también lo que tiene es todo el juego de luces y sombras, que muchos planos no vemos al personaje, sino que vemos a su sombra, ¿no? Sobre todo la persecución final, ¿no? Que vemos pues la sombra de Harry reflejada por los focos en las paredes mientras corre, y entonces los otros ven por qué pasillo está y van corriendo hacia allí. Entonces se narra mucho con sombras proyectadas, ¿no? Sí, otra característica del expresionismo alemán. Yo, porque claro, cuando hablamos a veces de expresionismo alemán, yo creo que igual todos los oyentes no nos siguen perfectamente, ¿no? Yo tenía un profesor, igual tú no estás de acuerdo con esto, que le gustaba mucho el cine, nos daba Cineforum y tal, y siempre nos ponía como, y no se me ha olvidado, ¿eh? Nos ponía, digamos, como resumen de lo que es el expresionismo alemán. Nos decía, si ocurre de noche, si las luces son duras, si las calles están mojadas, si el contraste es alto, y si ves sombras que huyen y sombras que persiguen, es ese expresionismo alemán. Claro. Sí, sí, ¿no? Son características, tienen que estar todas juntas, ¿eh? Otra que acaban de nombrar es el fuerte contraste, o sea, focos laterales, focos frontales, mucha contra, mucho foco lateral, mucha silueta, mucho personaje silueteado, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo lo vemos en el tema de las calles, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una influencia muy clara de M, el vampiro de Düsseldorf, sobre todo en el tema de rodaje nocturnos y las calles, cómo se saca el volumen de las piedras, ¿no? Esos brillos mojando las calles. Aquí tenían una brigada de bomberos que cuando no había llovido, pues se dedicaban a mojar justo antes de rodar todo, ¿no? Para sacar esos brillos especiales, ¿no? Uh-huh. Y es lo que os comentaba también a micrófono cerrado cuando estábamos hablando antes de la grabación, que además precisamente ese vendedor ambulante de globos que aparece, uh-huh, es muy de M, el vampiro de Düsseldorf. De hecho, aparte de que se parece el personaje en sí, el actor que elige te recuerda a uno de los que aparece precisamente en esa película de Fritz Lang, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, no, es un personaje muy característico, muy así, muy... Y que le compras un globo además, ¿no? Que se lo compras. Sí, claro, pero mira qué rata, yo le habría comprado a todos, pobre hombre, con no bastará. Y bueno, luego el utilizar todo este tipo de escenas con este tipo de iluminaciones, la que la sombra vaya dirigida hasta este punto y de aquí, ¿no? De la cámara tiene que estar puesta aquí. Toda esa puesta en escena complica mucho el rodaje, lo ralentiza mucho, por eso se decía que Carol Reiss era un director lento. Lento que tuvo problemas en esta película porque andaban con muchísimo miedo de que se les echase el invierno encima, porque claro, se les venía la nieve y con nieve se les cambiaba totalmente todos los escenarios, ¿no? Entonces, como era muy lento, se estaba retrasando, iban con mucho miedo. Pero el problema de la iluminación es que tienes que tener muy claras las marcas de los actores, y los actores tienen que tener muy claros a dónde se tienen que colocar. O sea, no es solo ir a hacer la interpretación, la cámara ya te coge, te vayas un poquito a la izquierda, te vayas un poquito a la derecha, ¿no? Aquí tienes que poner el punto justo, tienes que correr, igual no tienes que, aunque parezca que estás corriendo por el centro para que la sombra vaya proyectada, igual tienes que correr justo medio metro más a la derecha, por un lado, ¿no? Entonces, todas esas marcas los actores tienen que tenerlas muy claras y llevarlas muy a rajatabla, ¿eh? Claro, fíjate que en esta película, además, otra de las cosas que se hace mucho es iluminar solo la banda de los ojos, ¿no? Estar todo en penumbra y solo la banda de los ojos. Eso también, por ejemplo, se hace mucho con todos los policías subterráneos que hay en la escena final. Y claro, tú que además eres técnico, sabes la complejidad que tiene. O sea, dices, o sea, tengo que iluminar eso y en ese sitio. O sea, el tío no se me tiene que mover y es ese... Y ajustar eso es complicado, muy complicado. Si ves los andamiajes que se colocan delante de los focos para sacar justo la barrita para los ojos, pero claro, igual la piel la quieres con una gasa para que tenga algo de luz, pero la parte de abajo no la quieres con gasa, la quieres con una bandera para que te corte toda la luz, y se montan unos andamiajes delante del foco para dejar justo el trozo para los ojos que no veas. Pero fíjate, es que luego la iluminación, y sobre todo cuando se hace un trabajo en blanco y negro, y ya sé que el blanco y negro a mucho espectador moderno le echa para atrás, pero tiene algo de artístico que no voy a decir que en ese sentido es mucho más artístico que el color, porque últimamente vemos películas que se han filmado en color maravillosas, ¿no? Como Drive o como Nightcrawler, que tienen unas imágenes nocturnas que son también muy artísticas, ¿no? Pero el blanco tiene un poquito eso, como digo, ese arte, y luego es un poco curioso cómo hay un trabajo de iluminación del que a veces la gente no es consciente, pero que influye psicológicamente en el espectador. Antes decíamos cómo iluminaba a Cotten para que tuviese medio rostro iluminado y medio no, o cómo haya iluminado completamente, pero por ejemplo hay una escena en la que sale tocando el violín un caballero con una señora, y cuando tú ves esa imagen te da un poquito como de miedo, como de repulsa, como que dices, qué raros son, y dices, ¿por qué son raros? Bueno, pues si tú te fijas detenidamente, pues ves que los ilumina de una forma para que la sombra vaya a la barbilla y eso acrecente un poco ese sentido de incomodidad, ¿no? O lo que se suele hacer en los campamentos, tú te pones una luz debajo de la barbilla en la oscuridad y acojonas a todo el mundo. Pues a veces, cuando como espectadores sentimos algo es porque hay un trabajo de iluminación o de encuadre o de composición que es bueno que poco a poco nos vayamos acostumbrando a detectar, que no salimos de la película por eso, pero que nos ayuda a valorar más el gran trabajo que hay detrás de la dirección y de la fotografía y también de la edición, que a veces no somos conscientes, nos da la sensación de que las películas se hacen solas. Sí, sí, sí. Yo por entrar un poco en el comentario y en el debate del color y el blanco y negro, simplemente he de decir que un gran paralelismo que hay es el intentar ver lo que es un cuadro a lienzo hecho al óleo con colores y hecho con carboncillo. O sea, pues los matices que te da el carboncillo, los distintos grises, los tonos de profundidad, el cómo aprietas o no, pues no te voy a negar que, bueno, pues que el color tiene mucho más enriquecimiento visual, más potencia, pero el carboncillo, o en este caso el blanco y negro, te da unas texturas y a veces un tenebrismo que si lo buscas, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, en esta época, claro, lógicamente no podías optar a color, pero claro, trabajabas de una manera el blanco y negro que ya en la vida vas a volver a poder trabajarlo igual, ¿sabes? Sí, no, dibujaban. Es que dibujas con la luz. El blanco y negro dibujas con la luz. Pero fíjate que se han hecho intentos modernos, como la película esta de George Clooney del buen americano. Que además, incluso la trama pues parece ser un poco lo mismo, ¿no? La guerra y tal, pero no, es que. Bueno, claro, pero también lo entiendo, es que es falta de práctica, no lo puedes exigir a un director de fotografía que ha nacido en estos años y que está acostumbrado a unos medios y unas técnicas que ahora no existen. O sea, ahora no Hombre, les pasó lo mismo cuando pasaron del blanco y negro al color. También los directores de fotografía tuvieron que aprender a manejar el color porque ellos dibujaban y, claro, eran colores y les quedaba todo empastado. No sabían, no conseguían hacer formas. Decían, no, pues hacemos lo que sale ahí y ya está, porque era mucho más difícil pintar, ¿no? que dibujar, porque ellos estaban acostumbrados a eso. Pero, claro, un director que está acostumbrado a pintar, tú dirás ahora que no, que cambie todo el concepto y que lo que tiene que hacer es dibujo. Captar, ¿no? Profundidad y con luz, ¿no? Cógete un arquitecto y dile que empiece a trabajar un poco los modelos de catedrales góticas, pues macho, no, es que no puedo hacerlo. O sea, se hacían en 300 años y se hacían con esos modelos de piedras y utilizabas a 300 personas y era un padre, ¿no? Arquitecto y luego era el hijo el que heredaba y tal. Pero es que ahora no tiene nada que ver, pues eso es lo mismo. Cambian las potencias. Ahora que es verdad que hay que saber quedarse con cada cosa, ¿no? Y las maravillas que estamos viendo en nuestro ciclo, pues te invitan a eso, a ver fotograma a fotograma, joder, es que esto está, no es que esté cuidadísimo, es que esto es un tío que sabe hacer esto, ¿no? Y esto probablemente ahora no lo podríamos reproducir igual. Y que los materiales son totalmente diferentes. Pues las películas, los negativos son diferentes, los procesos son diferentes. Los elementos de iluminación, los focos. Es que en esta época tiraban con arcos voltaicos y tiraban con otro tipo de focos, con unas frecuencias de diferentes de parpadeo y que no tiene nada que ver la luz que se usaba antes a la luz que se usa ahora. Es que, pero nada, o sea. Yo creo que es prácticamente imposible conseguir una textura así parecida, ¿eh? O sea, te puedes aproximar, puedes hacer cosas similares, pero no tienen ni los mismos materiales. De hecho, seguramente si inclinas la cámara ella sola se corrija. Claro, se hubiera colocado. Bueno, nivel a sola. Bromas aparte, que esta película técnicamente es un portento, da fe que llevamos una hora dedicados prácticamente a lo que es la puesta en escena y la técnica. Pero salvo que Abraham, si te queden cosas por contar, que decías que tenías cosas por contar de las dificultades, que si quieres te doy ahora unos minutillos. Algunos ya los hemos contado y alguna me queda por aquí, pero... Vale, digo, y si no, si quieres contar algo lo cuentas ahora y si no pasamos a resumen y un poco a la historia que la hemos dejado obviada. ¿Quieres apuntar alguna cosa? Nos queda algo también la música. Sí, bueno, la música, por supuesto. Sí, pues haz una cosa. Si crees que tienes alguna anécdota interesante que contar, cuéntala y pasamos a la música y luego ya Halcón, así se va preparando, nos hace el resumen y entramos un poquito en la historia rápidamente. Vale. Pues mira, tuvieron muchísimos problemas en el rodaje. Algunos de ellos ya los hemos dicho. Y otros son, por ejemplo, pues que, bueno, la lucha constante entre Sernick y Alexander Korda, que eran los dos productores que se llevaban a matar porque cada uno quería tirar para su lado. Ya hemos visto que incluso los actores tenían sus tiras y aflojas y al final uno los puso uno y otro los puso otro. Ya hemos dicho que Orson Welles pues lo puso Korda, siempre Korda, y Sernick pues puso a los que tenía contratados, ¿no? Pues a Cotten, Lida Valli, Valli, que era, pues que la intentaba él lanzar como estrella en ese momento, ¿no? Entonces eran luchas, luchas y luchas. Pero fíjate, lo que dices es tan cruel que esta en principio iba a ser la primera, digamos, colaboración de algo que querían hacer como carrera, uh-huh. O sea, decían Ozelnik y Korda, uno en descenso de carrera y otro en ascenso, se juntaron para hacer una serie de películas y acabaron tan mal que ya no solo no hicieron ninguna colaboración juntos, sino que las carreras de los dos como productores tampoco se van mucho más allá. Sí, y esta fue la única al final. Y para colaborar en muchas, esta fue la única. De aquí no pasaron. Luego tuvieron también problemas con Graham Greene porque se pasaba las noches con sus amigos del servicio secreto bebiendo, se iba de prostitutas y él decía que era para sentir el mal que había en Viena en ese momento, inspirarse y coger sensaciones, ¿no? Sensaciones del ambiente. Pero vamos, que estaba todo el día de putería el hombre. ¿Tú te das cuenta que todos los actores, que todos los novelistas para meterse en sus novelas lo que no hacen es tirarse de un puente y cosas así? Se dedican a la molienda, a la borrachera, a alternar con prostitutas. Luego es más interesante las vidas de estos autores que las propias novelas que publican. Bueno, si vas a la de John Dos Passos y a la de Hemingway y gente de esa generación, alucinas. O sea, de hecho te queda la sensación de que no es posible que haya quedado whisky después de su paso por la tierra. Sí, sí. Orson Welles también le daba los Bloody Marys, que tiene en el hotel Satcher, que era donde se alojaba, tiene ahí el autógrafo puesto y decían que le pegaba los Bloody Marys, cosa mala también, el tiempo que estuvo. Luego tuvieron también problemas con el tema de los permisos, porque los rusos les autorizaron a rodar, tenían sus permisos y todo, pero cuando fueron a rodar a la zona rusa, que además era la zona donde estaba todo el tema del tren y lo de la noria y tal, pues cuando estaban en la estación apareció ahí el ejército ruso diciendo que ni permiso ni leches, que se tenían que largar de allí. Y allí, gracias al ayudante de dirección, que los estuvo entreteniendo ahí largo rato mientras terminaban de rodar las tomas en la estación. Pero fíjate, ahora que lo dices, lo de la estación, que es una cosa que desde el punto de vista de la narrativa cinematográfica me resulta curioso, es una escena en la que el tren se va, te enteras de que se va y realmente no lo ves irse, que ocurre pocas veces, pero claro, en esta película ocurre. Sí, y mucho, hay que tener ocurre, no, en esta película ocurre mucho, de narrar cosas que no están ocurriendo allí, sino que están ocurriendo justo al lado de la cámara, ¿no? Al lado del encuadre de la cámara. Narra cosas que no ocurren fuera del otras, cuadro de cámara. En otras películas, pero en esta sí, que no ocurre en otras películas, me refería, sí. Sí, no, en esta pasa mucho. Pasa ahí, pasa, por ejemplo, en el hospital, que además a mí me parece que eso lo hace muy bien, ¿no? Lo hace de forma muy delicada, ¿no? Claro. Que es el tema de los niños, ¿no? Cómo le está enseñando las desgracias que tienen los niños a cuenta de este adulterado, ¿no? Y sin embargo no nos los muestra, nos muestra las monjas atenderles y tal, pero no nos muestra de verdad los problemas que están teniendo los niños, ni a los niños, ¿no? Que hubiera sido demasiado macabro, ¿no? La misma muerte de un niño nos lo hace de una forma visual impresionante, ¿no? O sea, va la monja, marca ahí en la gráfica un puntito, sube la raya a la gráfica, ha habido un muerto más, y coge un osito de peluche y lo tira al cajón de los juguetes. Y sabes que ha muerto un niño justo al lado del encuadre que no has visto. Claro. Eso es impresionante. Pero mira, esto actualmente no se daría, y creo que es uno de los problemas que tiene el cine, que actualmente abusa de mostrar en exceso. O sea, es mucho mejor, o sea, porque en esa escena, para cualquiera que lo vea, súper cruda y no ve nada, porque entre otras cosas, el espectador imagina incluso más cosas de las que realmente igual podría estar afectado ese niño, ¿no? Porque como dices tú, al final, ¿qué ves? Ves un punto en una gráfica, ves a una enfermera con un montón de algodones y ves cómo se tira un osito de juguete, pues como diciendo, tiro el oso de juguete por no tirar el cadáver de un niño. Hoy estoy convencido de que nos hubiesen mostrado un niño deforme, con heridas purulentas y demás, y te provocaría asco más que pena o más que desazón, que es lo que te produce. Y un poco con la muerte del personaje de Harry pasa lo mismo. No la ves, oyes el tiro, ya sabes lo que ha pasado y te vale. Y eso es para mí mucho mejor, que ahora le pegaría un tiro, saldría la sangre, saltaría la cámara. Te invita a pensar, sí. te invita a meditar y sobre todo te invita a conocer en profundidad una película de otra manera. Ahora en la película tienes que estar concentrado y si ya te quieres entrar a una película actual, tienes que ir fotograma a fotograma, ¿no? Porque se mueve mucho la cámara, la acción es distinta. Los efectos especiales te llevan, pues oye, coño, y diseños, ¿no? Muy bonito. Pero es que estas otras películas te invitan a que sea tu mente la que trabaje, ¿no? Claro. Es impresionante a mí lo que habéis dicho. El hospital es que es sobrecogedor. Y además lo ves en los propios gestos de Joseph Cotten. Y luego también que no deja de tener importancia cómo lo utiliza eso que para acá luego llevarse a su terreno a este personaje. Que también podría ser censurable en el sentido de, oye, que yo ya sé los efectos que puede producir, que puede provocar la adulteración de la penicilina, pero vamos a verlo para que te conciencie de verdad y te gane, ¿no? Que yo creo que también denota un poco los medios de este personaje de Calloway para lograr sus fines, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso también no deja de ser violencia, sí. ¿No? Pero que fíjate que cuando llega luego al coche le dice, lo has conseguido, y le dice el otro, ¿el qué? Y le dice, ah, no te hagas el tonto, me has traído aquí para que lo viese y para ganarme. Pues me has ganado. Que ni lo tendría que decir porque tú como espectador ya has visto que es una encerroneta. Pero a mí, esta forma de narrar, como decimos, que fuera de cámara y además visualmente, que es precisamente, como decimos, lo que caracteriza a Reed y no a Well, me parece muy bien porque en lo que decíamos de cuando muere el personaje de Orson Welles, es que está todo perfectamente milimetrado. Ves al personaje de Cotten con la pistola y ya sabes que va a ser incapaz de matar a su amigo. Llega donde está su amigo. Su amigo le hace un gesto de asentimiento como dice, adelante, mátame, quiero que me mates porque estoy sufriendo y porque no quiero ir a la cárcel y tal. Pero no hay una sola línea de diálogo. Luego ves, oyes el tiro y luego ves la cara del otro. Ya te lo ha contado todo. Sí, sí. Pues lo hace siempre, es que lo hace un montón de veces. O sea, es que la película está narrada de esa forma, de una forma totalmente visual, que es lo que tiene que ser de cine. ¿No? Sí. O sea, con todos estos elementos para todos los públicos. Sí, sí. Te digo, pero es que se pueden poner mil ejemplos, porque a mí me gusta mucho también cómo te dicen que el Harry este era un cabrón y que no le gustaba a nadie, que es en su entierro. O sea, antes de nada, cuando él llega, va a su entierro, y nadie le quiere echar tierra. Le ofrece la pala con la tierra a todo el mundo para que se la echen a la tumba y nadie le quiere echar tierra. Y al final va a Joseph Cotten, coge un puñado y se la echa porque dice, pues es que nadie le quiere echar tierra porque no le caía bien a nadie, ¿no? Y eso lo muestra de una forma visual, sin una palabra. Pero yo te hago una pregunta a ver si tienes respuesta. Yo todavía no tengo respuesta. Tengo una, pero no la he terminado de cocer. En el primer entierro, Ana no echa tierra y en el segundo sí. Ya, sí, me fijé también. Yo es que pues está un poco despechado. Podemos apostar por la redención, apostar por la redención, quizás. Porque yo lo sentí como que al principio estaba enamorada de él, entonces estaba como herida de que se hubiera muerto o algo así. Y después, como ya no estaba enamorada de él, después, aunque lo seguía teniendo muchísimo cariño, como decir, porque ya defiende hasta el final. Sí, lo defiende hasta el final y le dice que siempre tendrá un hueco en su corazón, pero además lo dice de esa forma, siempre tendrá un hueco en mi corazón, pero como que ya no está enamorada de él, ¿no? Porque ya, después de haber descubierto cómo era de verdad, ya no está enamorada de él. Joder, pero incluso con la posibilidad de salir del país, porque la tiene a huevo, pues no. Que no, rompe el pasaporte. Voy a pedir a los oyentes que nos perdonen, porque estamos... Y se ve que esta película nos gusta y lo convertimos en debate en algo deslavazado. Vamos a retomar. ¿Alguna anécdota más de problemas de producción, de rodaje? No, o ya no tengo más. Simplemente pues que si el que quiera hacer un tour, puede hacer un tour por Viena ahora mismo. Son 2 horas y media a pie, andando por todas las localizaciones, te llevan por allí. Y poco más, nada, que hubo otra, aparte de la precuela radiofónica, una adaptación radiofónica en el 51 con todos los actores, Cotten, Alida, lo que pasa que aquí ya no estaba Orson Welles, como ya tuvo la suya, ya no estaba Orson Welles. Y que la Noria se montó en 1897 y Freud la utilizaba para marear los pacientes que les había dado previamente cocaína, pues como terapia. freudiana, lo llevaba a la noria y los mareaba ahí en la noria. No me digas para qué, pero pues, le enchufaba pues, cocaína y ahora que suban a la noria a marearse. Sin cocaína en esa noria no te mareas, porque yo tuve la posibilidad de subirme a ella en el 82, o sea que fíjate si ha llovido. Todavía no había tours como hay ahora, pero podías ir a esa noria y de hecho en el vagón donde se rodó hay una plaquita, o sea, si tú vas a esa noria o va alguien, no vale cualquier vagón. Hay un vagón concreto que es donde se rodó. Sí, si no, no me dijo Manuel Callejo, que no está, pero está en espíritu, sí. Me dijo que él estuvo esperando al vagón allí, sí. Para montarse en ese vagón hasta que, y dijo, yo me tengo que montar en ese vagón, y estuve esperando, no sé si una hora o dos horas, a que bajase en ese vagón para montarse en ese vagón exclusivamente. Yo fui... Eso sí que es de friki, macho. Bien, Manuel, bien. Yo fui sabiéndolo, pero era otro momento y otra época del año, no había prácticamente turismo y la verdad es que no tuvimos ni que esperar ni nada, estaba todo prácticamente vacío y tuve suerte. De hecho, si alguien va por ahí, tiene unas vistas de la ciudad preciosas desde la parte alta, además te paran arriba y tal, es una maravilla ya. Más allá de que sea un lugar histórico de rodaje, el sitio en sí tiene su encanto, cómo es la noria y las vistas que tiene y el mismo parque. Bueno, música. Música. Vamos con la música. ¿Qué leches hizo aquí Carol Ruiz con la metiendo esta cítara todo el rato ahí machacona, todo el rato que terminas la película y ya no te la puedes quitar? Que yo llevo, hoy la he visto hoy, y llevo canturreando el tiririri todo el rato, llevo todo el día con la canción en la cabeza, no hay manera de quitársela. Pues Antón Caras aquí haciendo la música, Antón Caras un total desconocido, y tiene una historia curiosa, y precisamente por eso, por lo machacona y lo pegadiza que es la canción, ¿no? Pues Carol Reed, cuando llegó allí al rodaje de la película, que estaba ya con todos los problemas que tenía, pues le invitaron a una fiesta de bienvenida y el hombre dijo, mira, yo me voy a la fiesta y punto, voy a desconectar. Y llegó allá a la fiesta y había un músico tocando. Y estaba tocando la cítara y era Antón Caras, que estaba tocando allí, estaba tocando varias canciones y entre ellas tocó la canción que podemos escuchar repetidamente en la película, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que a Carol Reed se le quedó metida en la cabeza. Se le quedó de tal forma que dijo, me tenéis que buscar a este músico como sea, al músico que estaba ahí en esa fiesta y tal. Fueron a buscar al músico y no tenían ni idea de quién era porque no había sido contratado ex proceso, sino que venía incluido en el catering de la fiesta. Entonces se ponen a buscar al músico, no consiguen encontrarlo. El ayudante de dirección Hamilton recorre todo Viena buscándolo. Reed se pone a rodar. Y mientras rueda, él tararea la canción porque no se la consigue quitar de la cabeza. Y está rodando y está tarareando la canción. Y está diciendo, esta canción tiene que estar en la película, tiene que estar en la película. Hamilton encuentra a Antón Caras por puñetera casualidad en las tabernas de por allí, en una donde se vende el famoso vino especiado, ¿no? De alemán, este, austriaco, el vino especiado de invierno. Pues lo encuentra por allí tocando por las tabernas y pidiendo por las tabernas. Y entonces se lo lleva al hotel. Y Reed le pide que toque, ¿no? Que toque, pone la grabadora, una grabadora de cinta abierta y a grabar. Y claro, Antón Caras, que no entendía nada, le dice, bueno, pues yo toco aquí. Y se pone a tocar el Danubio Azul y La Vida en Rosa y canciones típicas y tal, pero no la que quiere Carol Reed. Y Carol Reed, haciéndose entender por gestos, como sea, que quería esa melodía. Bueno, pues al final consiguió que tocase esa melodía y estuvo tocando una hora completa, hizo la grabación y con esa grabación se fue a Londres después de rodar y se puso a montar la película y empezó a meter pues trocitos de esta grabación por aquí, por allá y entonces se lo pasaba a varias gente y le decía, pero ¿cómo lo echas vas a meter esto? Quitas todo aquí, que esto parece un baño, ¿cómo vas a meter este baño aquí en la película? El director musical le horrorizaba, Javier Clifford se llamaba, el director musical que tenían contratado para la película, le horrorizaba. Él era un tío de orquestación, le gustaba muchísimo la Royal Philharmonic Orchestra, entonces quería meter orquestación, tuvo que negociar con él para meter la canción y al final pues le convenció siempre y cuando la tocara un músico profesional, porque decía, no la va a tocar este el Antón Caras ese que no sabe ni leer una partitura. Pues Carol Reiss empeñado, no, pues tiene que ser Antón Caras por narices, por narices. Entonces, al final le convencieron, dijo, mira, es mi película y meto a Antón Caras. Fueron a buscar a Antón Caras a Viena, se lo llevaron a Londres, el hombre no entendía nada, o sea, lo cogieron, lo metieron en un avión y se lo llevaron para Londres, no sabe nada de inglés, se presenta en Londres y le empiezan a poner la proyección de la película, una y otra vez, todas las noches. Se le dicen, toca, toca, toca. Y el tío decía, no entendía nada de la película, no entendía el argumento, pero el tío, bueno, tocaba la canción, la grababan, los productores diciéndole, pero qué leches, estás metiendo esta música todo el rato en la película. Y entonces Carol Reed decidió, así le vino la inspiración y dijo, pues no va a estar solo en la película, va a estar en los créditos, y voy a meter la cítara en los créditos, con unas manos invisibles tocando la cítara y la canción en los créditos. Caras lo mandan ya para Viena después de haber hecho todas las grabaciones. El hombre, pues, firmó ahí todos los papeles que le dieron para firmar. Como no entendía nada, él firmaba, le dieron 300 libras, el tío todo contento, diciendo que bien, me voy con 300 libras para mi pueblo, ya voy a ver a mi familia, voy a tocar allí en mi pueblo por las tabernas y sigo a lo mío. Bueno, pues, estrenan la película y todos quieren a Caras. Y todos quieren esa música. En octubre sale el disco, en noviembre se había vendido ya 500,000 de discos, llegarán a venderse 40 millones de discos con la canción del tercer hombre, 40 millones de discos, claro. Pero bueno, en un mes, 500,000. Se agotan las cítaras en las tiendas, todos los músicos profesionales se deciden a tocar la cítara, no hay manera de comprar cítaras. Antón Caras no tenía derecho a nada, porque en esos papeles que le habían dado a firmar, pues había cedido todos los derechos y no tenía derecho ni a un puñetero duro, pero estos eran otros tiempos, los productores se apiadan de él y le van a dar la mitad de todo lo que habían recaudado con los CDs y con la venta de partituras. Pues no se había estrenado todavía la película en Estados Unidos, pero ya en Gran Bretaña era un éxito del copón, y Selznick, pues ya sabiendo que la música lo iba a petar, organiza un concurso para ponerle letra. Entonces sale una versión en Estados Unidos a guitarra de Guy interpretada por Guy Lombardo con la letra que había ganado de Buddy Bernier, y es el número uno en ventas antes de estrenar la película. Ya la canción se había convertido en el número uno en ventas, una versión. Entonces se estrena la película, sale el CD original de Antón Caras y aquello ya arrasa. Buah, ya es la hecatombe. Y ya, pues esta es la historia de la música. Esto se cambia una tendencia en la música de las películas, de meter siempre orquestas y orquestaciones, a meter musiquitas de instrumentos y hacer cosas más experimentales en el cine, con la música. Lo que nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué os pareció, o sea, qué os parece esta mezcla? Que bueno, ya forma parte de la historia del cine, por supuesto, y la película no sería lo mismo sin ella. ¿Pero os gusta o no? Sí, sí, a mí me gusta. De hecho, sí que al final me raya un poquito. Yo soy de los que al final me raya un poquito. Es que está totalmente omnipresente. De hecho, empieza directamente la película con el tema. Sí me gustaría recalcar, no por corregir a Abraham, que lo ha contado perfectamente, sino por ampliar alguna cosita. Sí me gustaría decir que el tema que se incluía en la película como principal era de los que tocaba muy raramente Antón Caras en los bares, porque para él era un tema muy complicado de tocar, y él decía, bueno, pierdo el tiempo si toco este tema tan complicado que demuestra maestría en el uso de la cítara, y lo hago en un bar donde la gente está borracho con ese vino especiado y a otras cosas, ¿no? Es como decir, no voy a malgastarme en un tema complicado de digitación y de creación pues para cuatro borrachos. También me gustaría citar que la versión que se hace grabada en disco en los estudios London, la toca, si cabe, todavía más rápida. Claro, también me gustaría aclarar, porque hablamos de la cítara y algún oyente quizás no se haga una imagen de lo que es la cítara, voy a empezar diciendo que es un instrumento de cuerdas metálicas, que además se afinan de dos a dos un poco al estilo del laúd, aunque no es como el laúd, no es por la parte de atrás, no es redondeado, es plano. En ese sentido es más parecido, aunque no entra tampoco dentro de lo que conocemos vulgarmente como guitarra, pero se acerca más a la guitarra. De hecho, los estudios en musicología vienen a decir que guitarra viene de cítara, ¿no? Que la evolución de la palabra cítara va a guitarra, ¿no? Para que alguien se lo imagine, pues sería pues como casi como, ¿cómo decirlo?, como una superficie grande de madera con un montón de cuerdas, plana, un poco al estilo del arpa. De hecho, se suele tocar sentado poniéndolo entre las rodillas, aunque Antón Caras la solía tocar, que también se puede, puesta horizontal sobre una mesa o sobre las rodillas. Bueno, se ha dejado sin hablar. Halcón, ¿nos haces el resumen ahora de la historia brevísimo? Sí, cómo no, vamos, es que además el tema de la cítara requería mención y además intensa, o sea, que bien. Nada, como argumento que además ya hemos comentado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, podemos decir que la película nos lleva de visita a la Viena de los 40, que ya hemos dicho, ¿no? En plena posguerra y dividida en cuatro bloques, que es cada uno de los aliados, ¿no?, que ha ganado la guerra, pues ha quedado con un bloque de la misma, y nos lleva de visita desde los ojos de un escritor americano, que es Holly Martin, que ya parece que está venido a menos, que viene un poco fracasado, entre comillas, bueno, o que necesita un poco ganarse la vida, y viene de visita a ver a su amigo de toda la vida, Harry Lime, que se supone que le va a proponer hacer negocios, o bueno, le pide que venga a verle, ¿no? Al llegar descubre que acaba de fallecer su amigo, y le invitan a irse, la policía con la que se encuentra y tal, bueno, ha fallecido y tal, el tío está bloqueado, bueno, pues váyase usted por donde ha venido, pero claro, la curiosidad, la amargura, ¿no?, y la incomprensión que él sufre en ese momento, pues le llevan a quedarse e investigar qué ha pasado, ¿no?, tras el funeral, pues la investigación comienza intentando interrogar o preguntar a los personajes que se supone que estuvieron con él cuando falleció, que ha sido por un accidente de vehículo al cruzar la calle, parece ser, y que eran dos personajes. Y luego habla con un tercero, que es el portero de la casa en la que vivía este hombre, que parece ser que le confirma que, aparte de esos dos hombres que estaban con él, había un tercer hombre, ¿no? Y ahí es donde, bueno, yo creo que me puedo quedar porque es donde podemos comentar un poco cómo va la película, ¿no? Empiezan a presionarle para que se vaya, este hombre no quiere irse, se topa con estos frikis o seguidores de su obra y tal, que le invitan a quedarse para hacer alguna conferencia y tal, y dice, bueno, pues aprovecho que tengo esto para quedarme y voy preguntando y tal, y bueno, y empieza siendo una película de investigación, ¿no? Pero sobre todo metido en un clima un poco, pues, excesivamente singular, diría yo. ¿Diríais que es una película que habla de lealtades? Muchísimo. Es una película moral, ¿no? Te lleva a dilemas, ¿no? Como la lealtad, por ejemplo, o incluso ahí, como la moral, claro, también, ¿no? Ahí no, pero, y aunque solo... No, la lealtad es un tema muy, muy, muy importante porque... Estamos con que Holly es muy leal a Harry siempre, incluso cuando le están diciendo que hasta que no ve lo de los niños, prácticamente sigue siendo leal a Harry. Y como hemos dicho, Anna Smith, yo creo que es que, como me habéis preguntado antes, que por qué le echa tierra después y por qué le sigue siempre respaldando. Yo creo que es que él es leal, aunque luego ya no está enamorada de él, sigue, o sea, le tiene guardado un sitio en su corazón, y entonces le sigue siendo leal. Entonces, ¿hasta qué punto se puede ser leal a alguien, no? Pues hasta el punto de Anna o hasta el punto de Holly, ¿no? O sea, te hace hacerte esas preguntas, ¿no? Ya, pero, no es que, pero en el fondo si no tiene tema, la ¿verdad? Sensación de que la lealtad de Holly está mal, de Anna está mal entendida, y la de Holly bien, porque Holly llega un momento en el que se planta y dice, bueno, es mi amigo, pero ya no es la persona que conocí. Vale, nosotros pues podíamos ser gamberretes, éramos amigos de barrio, nos cuidábamos y todo lo que quieras. Pero ahora esta persona es una persona fría, que se aprovecha de la miseria, que no le importa la vida humana, que no le importa que mueran niños, que para él las personas son puntos que se convierten en dinero, y ahí acaba su lealtad. Uh-huh. Y yo creo que eso es una... Pero Anna no, Anna sabe todo eso y sin embargo incluso le hace un reproche a Holly por alejarse de su amigo, por no serle leal, cuando la lealtad ya no estaba justificada. Con esa frase además que dice ella, ¿recordáis? En ese momento en el que decís la única manera de haberse librado de vosotros es que estuviera muerto, ¿no? ¿Cómo llega a decirles? Es que ella tiene una lealtad como un poco ya excesiva, o más bien, yo creo que es amor, no puede tener otra explicación. Es que lo de la lealtad, por ejemplo, en Holly Martins, en un principio, en cuanto ya ve que hay algo gato encerrado, hay algo que no encaja, en base a esa lealtad quiere averiguar la verdad, ¿vale? Pero siempre No en el sentido de limpiar la imagen de su amigo en principio fallecido, sino porque de alguna forma también quiere saber qué es lo que ha pasado, pues hay que hacer justicia, ¿no? A su amigo. Eso, cuando ya averigua la verdad, esa lealtad se traduce a lo mejor en responsabilidad, porque se siente incluso ya no solo ya traicionado por lo que él ha hecho, sino por lo que esos principios por los cuales él le defendía a muerte, se siente responsable de que lleve a cabo, se le aplique la justicia, porque obviamente lo que ha hecho es totalmente denostable, ¿no? Entonces, es curioso los estadios emocionales que él baraja a lo largo de la película, que podríamos ser de esos dos, ¿no? Primero, saber qué ha pasado con él para, con su amigo, porque es el único que cree que hay algo más, y que en principio, podemos incluso estar hablando de un asesinato y no de un simple atropello. De ahí que de siempre las dudas con eso del tercer hombre, pero cuando ya averigua la verdad, él se involucra al máximo cuando deja de ser un turista escritor, ¿vale? Y además, como luego se deja incluso explotar por parte de la policía, de Calloway en este caso, porque entiende que él es el elemento clave para dar con él, ¿no? Entonces, ya no incluso ya cuando ve el tema del hospital, cuando ya sabe toda la verdad, ¿no? Entonces yo creo que ese sentido de responsabilidad, en base a esa lealtad que él se ve traicionada, le sirve para sentirse casi no responsable de lo que haya hecho su amigo, sino de, joder, he defendido a muerte y resulta que es un pájaro, pero un pájaro total, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más me gusta a mí de la película es eso, ¿no? Él como una especie de agente sorpresa de cara a averiguar la verdad, que es casi un poco el elemento clave para ello, pero es que resulta que tiene que llegar hasta el final para que la justicia se cumpla, que traicionaría esa lealtad, pero moralmente se siente obligado precisamente por eso, ¿no? Por la responsabilidad de que su amigo al final es un delincuente máximo, ¿no? Y aunque antes habéis comentado, y es cierto que desde que empezaron la película a cuando en preproducción, a cuando la ruedan, ya Viena les había cambiado mucho, aún así, aunque era una ciudad, digamos, que iba evolucionando para bien, para recuperarse de la posguerra, como no podía ser menos, ¿no creéis también que es una ambientación de ciudad muerta? Que es como decir, bueno, es una ciudad muerta. Bueno, hay vida, en las calles hay ciudadanos, pero es todo como que está como mínimo anclado. O sea, ves ruinas, de hecho, el momento en el que aparece el personaje de Orson Welles, Harry, a la cita, aparece por un tejado, está todo que casi recuerda a las ciudades derruidas en Alemania con los bombardeos, ¿no? Un poco de ciudad muerta. Absolutamente descorazonador, sí, demasiado, ¿no? O sea, es el enclave todo el tiempo que lleva a pensar efectivamente que estamos ante las consecuencias que tiene una guerra, ¿no? Una guerra que la ha creado la humanidad. ¿Qué es la humanidad? Pues el origen de la destrucción que se ha generado aquí, ¿no? Y que te lleva, pues, precisamente a entender un poco más. Yo creo que todos son pruebas y pistas que te dan para entender la complejidad del personaje de Orson Welles después. Bueno, apuntabais al principio que se había descartado ese monólogo previo, un poco que nos pone en situación, que yo creo que parece interesante, con imágenes de archivo, ¿no? De la Viena de ese momento, que yo creo que también como valor divulgativo lo tiene, que ya algo se vio, sobre todo creo que un año antes, ¿no? Con la peli esta de Billy Wilder, Berlín Occidente, que veíamos una Berlín en ruinas después de la guerra. Yo creo que también puede tomar a lo mejor relevo esta película en ese sentido, que yo creo que es sumamente, vamos, interesante. Pero es que luego además, ya no es el hecho en sí de que se nos presente la ciudad como está, ¿no? Con una especie de contraste de modernidad y tristeza por parte de lo que es la posguerra, porque luego al fin y al cabo también vemos muchos interiores de pisos, que eso a mí siempre me gusta ver en las películas, sobre todo las antiguas, ¿no? Cómo eran las casas donde vivía la gente hace 60 años. A mí eso me fascina, ¿vale? Y aquí lo encontramos muchísimo, ¿vale? Pero vemos, joder, mobiliario importante, ¿no? Muy, muy, muy sobrecargada las casas. Pero es que es curioso que esto es el típico topicazo de siempre que se dice, ¿no? Es que la ciudad es otro personaje más, ¿vale? Sí, es un tópico, pero yo tengo que resaltar, porque es que ya no es que sea que vemos un montón de zonas y calles y casas y locales, sino que es que además los propios huecos que puede dejar esta realidad de posguerra, ¿no? De casas demolidas, de huecos, ¿no? Son recursos de los actores para lograr determinados fines, como válvula de escape, como mecanismo de presentarte situaciones, como puede ser esto de la noria, ¿no? Tú fíjate, tienes un espacio totalmente lúdico, como puede ser una zona de recreo con norias y columpios, etcétera, cuando acabamos a lo mejor de ver casas tiradas, ¿no? Y pobreza, ¿vale? Entonces yo creo que el hecho, además, de que utilicen todo ello, lo que es una situación de tierra de nadie, pero con lugares por rehabilitar, hace que determinados momentos de la película se te conozcas gracias a esa circunstancia, ¿no? Que porque de repente esto no está controlado, las cloacas, la gente puede entrar a sus anchas, ¿no? Con esa estructura que hay que permite la bajada a las alcantarillas, por ejemplo, ¿no? O lo que decís, el hecho de que vaya por los tejados huyendo, ¿por qué? Porque claro, cada paso que das es irregular, en el sentido de que puede haber una azotea perfectamente estable, pero otra que no. Entonces, para como mecanismos de escape a la hora de ser perseguidos por fuerzas de la ley, es perfecto, ¿no? Entonces, es que vuelvo a resaltar, que sí, que es el tópico que se dice siempre, ¿no? La ciudad es un personaje más, joder, pero es que esta es claramente el ejemplo que denota esta circunstancia. Yo más que ciudad muerta la veo desesperanzada, ¿no? Aparte de que las calles la mayoría de las veces están prácticamente vacías o hay muy poca gente, la gente que está, la figuración está excelente, está muy bien, porque ya hemos dicho que se les ve que son del lugar, pero no hay una sola sonrisa, o sea, son caras de gente triste, de gente amargada, y además lo vemos muy bien en el miedo que tiene la policía, ¿no? Parece como que hasta que no se vayan las fuerzas de ocupación, digamos, que están allí, otras cinco fuerzas de ocupación que están allí, medio repartiéndose la ciudad, ¿no? La gente no va a poder salir adelante porque están con miedo, están, o sea, que temen a la policía. Cada vez que les dicen policía, dicen, no, policía no, yo no voy a hablar con la policía, yo no quiero saber nada de la policía, no quiero líos, yo no quiero saber nada. Entonces, ese miedo, ese estancamiento, ¿no? Esa desesperanza que tienen en ese momento se palpa en la película. Eso se ve muy bien. Y la figuración está espectacular. Se suele decir, y estoy de acuerdo, quizás no aunque sea la mejor, que la presentación del personaje de Harry es la mejor de la historia del cine. No sé si decir la mejor es quizás demasiado, pero desde luego de las mejores sí. A veces nos quedamos mucho en el cine antiguo, en el cine moderno también hay grandes presentaciones de personajes, por lo menos a mi entender. A mí, por ejemplo, como en el Gran Lebowski se presenta el personaje de Jesús Quintana, me parece una cosa que dije, bueno, no superarán a Úrsula Andrews en 007 contra el doctor, no. con el bañador. Claro, el bañador y la playa, por supuesto. Pero desde luego sí que se le puede decir que es una presentación genial y que además ahí se demuestra un poco todo el trabajo que hay de Carol Reed, porque claro, si tú te fijas, la escena es bastante más larga de lo que parece, ¿no? Porque vemos al gato, el gato que llega. Es el tema del gato. Vemos el tema del gato vemos los zapatos con una nitidez, vemos al gato con un picado que el gato está hasta bien iluminado. O sea, yo no sé cómo consiguieron que el gato se quedase quieto y iluminarlo bien, porque a una actriz o a un actor le dices quédate quieto y lo ilumina. Pero el gato está ahí quieto mirando y está el gato perfectamente iluminado. Y eso de que estés en la sombra, solo se vean los pies, de repente se abre la ventana, se te ve, además se te ve solo la cara, un lado, esa sonrisa que hace cínica y se vuelve a apagar la luz, joder, es que está todo medido. Pero lo del gato... Pero la idea del gato es sensacional, porque el gato nos lo preparaba antes, o sea, ese gato estaba en la casa con ellos dos y le rehuye a Holden, ¿no? Le rehuye y entonces ella le dice, es que ese gato solo, el único que le gustaba a ese gato era Harry, solo le gustaba a Harry. Claro. Entonces el gato se pira y hay otra secuencia. Y después de esta secuencia es cuando le vemos a él yendo por la calle y que está este hombre que no sabemos quién es, oculto, que solo le vemos los pies, y es el gato el que se le acerca y se le acurruca entre los pies. Entonces decimos, coño, antes de que nos diga que es Harry, ya nos está diciendo que es Harry de una forma totalmente visual. Claro, y lo que te digo, para hacer ese plano con esa nitidez en los zapatos, esa iluminación con el gato, y el gato cuando se le queda mirando, que te mira a ti a cámara, pues, yo no sé cuántas veces tuvieron que repetir, pero Pero, y a eso añádele el carisma del que se presenta, claro. Sí, es que ya se bloca la cara y dices, joder. Entonces, ¿esa por lo que habéis apuntado la roda Orson Welles entonces? En teoría se dice lo de la luz. Yo había oído que era lo de la luz. La idea de que se encienda la luz y que lo ilumine a él, que esa es idea de Orson Welles. Y que ese plano lo rodó él. No, lo del gato, no. Creo que no. Tampoco lo puedo decir así categóricamente, pero creo que no. Ya, de todas formas, luego, y pasamos, aunque saltemos luego si queréis, vamos a otro, ya hemos hablado antes del hospital y otras escenas, la escena del, yo creo que debemos comentar la escena del niño y luego todo lo que es la de las cloacas, porque las cloacas tela. En la escena del niño, ¿no veis también, aparte de lo que hay algo como, casi como onírico, como irreal, como, no sé, como extraño en toda esa persecución, el niño, cómo corren, cómo salen los otros detrás? Es, no sé cómo decirte, angustiosa, pero a la vez extraña. Y a la vez cómica con la música. Claro. Porque es que la música ahí sí que tiene el tema principal, el tirirí, y no le pega, ¿eh? Yo en esa secuencia, o sea, no es que no le pegue, es que una secuencia que podría haber sido muchísimo más dramática me la convierte en cómica. Pero bueno, también lo hace otras veces, ¿eh? O sea, juega mucho con el humor, con mezclar el humor y tensión en la película, ¿eh? Pero lo hace en esa, lo hace en la escena del taxi, cuando llega al hotel y de repente lo meten en un taxi a la fuerza, el taxi empieza a correr a toda hostia, preguntándole al taxista, pero me vas a matar, y de repente para y aparece en la conferencia porque llegaba tarde, ¿no? Es una secuencia con mogollón de tensión que acaba en humor, ¿no? Esto juega mucho con ello. Aquí también, la música en la secuencia de la persecución del niño, joder, a mí me la convierte casi en una escena medio humorística, porque no sabes si es cómica, si no, si tienes que estar en tensión porque les están persiguiendo. Y es el preparativo de la que luego vamos a ver en las cloacas, ¿no? Pero fíjate, eso que es una mezcla, sí. A ver, eso que has dicho es curioso porque la catalogación de esta película, según a quien preguntes, es muy distinta, ¿no? Hay gente que la coloca sin ambages dentro del film noir, hay gente que habla de thriller. Curiosamente, y esto va un poquito más en la línea de lo que estábamos apuntando ahora, el propio Green la califica de, y lo dice así, comedia barra thriller. Es que tiene muchos, claro, toques. Luego digo más toques de comedia que tiene. Sí, pero fíjate, es curioso porque hay un par de anécdotas sobre gente que le gusta mucho esta película. Una persona que le gustaba muchísimo esta película, por ejemplo, era a Martin Scorsese, que llegó a hacer un trabajo cuando estudiaba cinematografía sobre esta película. Por cierto que su profesor le puso una B más, que tampoco es que sea una nota súper brillante, y además le acompañó con una nota para que rebajase su querencia por esta película, diciéndole que se olvidase un poquito de ella porque era solo un thriller. Bueno, decir solo un thriller de esta película me parece aventurado. Es, por ejemplo, también está una película, de hecho es la película que más le gusta a Vincent Gilligan, que es el creador de Breaking Bad y de Better Call Saul, y de hecho en Better Call Saul, en uno de los episodios, utiliza el tema principal de esta película precisamente por eso. Entonces, eso de que dices comedia thriller, que además se nota, sí, yo creo que está muy bien. De hecho, toda la escena que estabas comentando de la conferencia a la que llega de casualidad es un tanto cómica, porque las preguntas que le hacen, dejando en evidencia que la gente se va porque creen que es un escritor y consideran que no lo es, porque le hacen preguntas sobre literatura de mucho fondo que no consigue responder. Le hacen preguntas, sí, en cascada, que es que no da tiempo de responder a una cuando ya le están preguntando por otra. La gente, entonces, te acuerdas de cómo llega, como apuntaba Abraham, cómo llega hasta ahí. Eso es puro, hay una tensión dramática patente y lo estás viendo y dices, joder, es que lo que tú dices, esto es un recadero del clan del barón Kurt y el Popescu, o dónde coño va a ir ahora. Porque es que ya, prácticamente además como que ya no te acuerdas de que el tío tiene ahí en la agenda dar esa conferencia, ¿no? Yo ahí, también hay da un momento de confusión intencionada, ¿no? Por parte de los realizadores. Que yo, la verdad es que en ese momento digo, coño, sí, es verdad, si es que tiene que hacer la conferencia. Pues es que va como secuestrado. Y luego resulta que es, yo creo, la escena más cómica de la película, ¿no? Todo lo que rodea esa conferencia, que es que parece como que está ahí, no es que esté incómodo, sino que ¿para qué ha ido ahí? ¿Para qué? Que la acribine a preguntas y todo el punto se vaya. Pues fíjate lo de la inclinación de la cámara que decíamos, si tiene a veces sentido aunque no nos lo parezca, que en esa escena, si tú, en el momento más dramático de la conferencia, cuando ya se le ha ido a pique, la inclinación de la cámara es tal, siempre hacia la izquierda, que si tú haces converger las líneas del techo, las de la cabeza de los tres que están en la mesa, se te va a la esquina inferior izquierda de la pantalla, diciéndote, se la pega. Sí, ahí inclina la cámara progresivamente cada vez más, y en el momento de más tensión, cuando él ya está ya angustiado, arriba, que ya no sabe ni qué contestar, ahí es donde yo creo que el plano que más inclinada está la cámara de todos. De toda la película, más igual. Sí, pero bueno, que ya desde el inicio ya nos da el tono cómico, porque en la voz en off, tiene un aire sarcástico ahí cuando está en los diálogos, cuando está hablando de esta ciudad estaba como otras en Europa, destruida por las bombas, y la vemos ahí hecha una mierda y tal. Entonces, sí, pero está como en plan de, con mucha dejadez, ¿verdad? No tan profundo. Que eso, mira, yo es que eso quería lanzarlo un poco también. Yo creo que la peli no tiene fisuras en el sentido de lo que es la trama principal, ¿no? El atropello, lo del tercer hombre, que luego sea tu amigo que no ha muerto y lo que él escondía en relación al mercado negro tan extremo, ¿no? Con víctimas, ¿no? Y con daños colaterales. Pero hasta qué punto este hombre, yo creo que eso tampoco se explica bien, o por lo menos, yo así no lo he visto, sin perjuicio de que vosotros hayáis visto otra cosa, hasta qué punto el Holy Martin está tan mal que se tiene que ir a Viena, a Europa, en la posguerra, para conseguir trabajo. Si ya, aunque, bueno, es un novelista que, bueno, por lo menos, oye, hay uno que lo conoce, ¿no? En Viena, ¿no? Con sus novelillas. Yo ahí lo he entendido. Pero siempre. Qué mal está como para que le se vaya. Le había prometido trabajo. Claro. O sea, él va porque Harry le ha prometido un buen trabajo allí, ganar buen dinero. Entonces por eso va, porque era su amigo, no tenía trabajo, no tenía un duro, porque además dicen que es que llega sin un duro, y llega a por el trabajo que le había prometido Harry. A ver, que viene. Claro, él no ha visto bien, además, y está pensando en el plan quinquenal que está. Claro. Que están planteando. No, pero yo creo. Pero luego es verdad que vemos que tiene déficit amoroso, en el sentido que se enamora muy rápidamente, ¿no? De Anna Smith, ¿vale? Que yo también hasta ese punto, pues ves que es un tío, donde él está mal, ¿no? O solitario, o no se siente ubicado. Pero ya no es que solo te vayas a Europa, pues te puedes ir a Inglaterra, te puedes ir a, pues no sé, un montón, tampoco hay un montón de países que estuvieran muy bien en ese momento, ¿no? Pero vete encima a la zona austriaca, que no deja de ser muy controlada por el tema que al fin y al cabo, pues coayuvaron con los alemanes y deja de ser enemigo, ¿no? Por mucho que te pueda decir tu amigo, oye, vente aquí que te vas a forrar, ya, pero a lo mejor yo puedo estar en mi casa. Yo es que creo que era un emprendedor. Yo creo que era un emprendedor igual que Harry, lo que pasa que no a los límites que podía llegar el otro, porque en alguna conversación entre ellos ya dicen que ya habían tenido ellos sus rollos así de extraperlos y de buscarse la vida por los bares y por los sitios haciendo chanchullos, porque en un momento dado le dicen, y una vez, o sea, tú ya eras así, porque una vez ya me dejaste tirado. ¿Te acuerdas en tal sitio donde hicimos no sé qué, que te largaste por la puerta y me dejaste allí? O sea, yo creo que este ya sabe también un poco dónde va, ¿no? Claro, sí. Pues y te digo, en esa zona de guerra. Y te vas a una zona intervenida. Sí, pero mira. Pero es que en esas zonas es donde puedes hacer dinero rápido. Si eres un truán en esas zonas, es donde puedes hacer dinero rápido. A ver, hay una cosa. Pero es que esto es un truán. O sea, el tío moralmente desde el principio de pero vamos a ver. Sí, no, porque él justifica el extraperlo. Todo tipo. No justifica lo de la penicilina adulterada, pero el extraperlo de vender, comprar y no sé qué, lo justifica todo el rato. Se tendría que oler que trabajo que va a tener va a ser un poco de esas líderes, ¿no? Sí, pero no pensaba que iba a perjudicar a gente, que iba a matar a gente con el extraperlo que iba a hacer, sino que él iba a hacer un gran extraperlo allí con su colega, pero no hasta esos límites. A ver, claro, pero te vas a Estados Unidos, que lo que ha sufrido el país en posguerra, no, porque ahí las únicas pérdidas que ha tenido Estados Unidos es de personas que han muerto en la guerra, fuera, o sea, lo que es en la zona europea. Y económicamente las repercusiones que ha podido tener por las cuestiones militares. Pero joder, es que te vas a Europa, de Estados Unidos te vas a Europa, a Viena, o sea, Austria, que era socia Alemania, a ver qué me encuentro. A ver, este punto, que dejarme que os ponga un punto de vista igual diferente, que me parece menor, no creo que tampoco haya que amarrarlo tanto, sí que yo le daba explicación un poco, por eso que decimos que a veces la película te cuenta cosas sin decírtelas, ¿no? Evidentemente, tú sabes que ha habido una conversación entre Harry y Holly en la que le ha dicho vente para acá. Si tú te das cuenta, cuando habla Holly con el mayor Calloway, le dice, bueno, no será para tanto, seguro que es extraperlo de gasolina, que seguro que es esto y lo otro. Y cuando habla luego el barón Kurd, dice los mismos tipo de negocios. Eso te está diciendo que cuando este ha venido aquí, ha venido porque Harry le ha dicho, me dedico a la gasolina, me dedico a los neumáticos, me dedico a lo otro. Y como tenemos un pasado común y ya estás en esto, y esto te parece dentro de, digamos, la moralidad gris, aceptable, porque sí que es cierto que cuando en una economía deprimida no hay mercado suficiente, el mercado negro se impone. Eso lo hemos visto incluso en series de ciencia ficción como Galáctica. Es así. Cuando no hay una estructura, alguien la crea. Y hasta que esa estructura no pasa a ser legal, pues tendrá que ser, digamos, del mercado negro. Y de hecho, el mercado negro es lo que muchas veces hace que funcione una ciudad. En ese sentido, la moralidad en el mercado negro, hasta cierto punto, se entiende que se mantiene. ¿Cuándo no se mantiene? Cuando se da el paso de decir, bueno, yo ahora no estoy trapicheando con gasolina y dándole gasolina a alguien que la necesita, aunque sea sobre coste, porque no la consigue oficialmente, sino que ahora estoy dando penicilina adulterada para enriquecerme con la miseria, y como consecuencia de eso está muriendo gente. Ese es el salto que da Harry y el salto que no da Holly. Sí, pero podría haber dejado un apunte, ¿por qué está tan desesperado en Estados Unidos como para hacer todo eso? No, irse a Viena y buscarse la vida en Viena. Ese escritor, para no tener un duro en Estados Unidos, no tengo un duro con mi viejo amigo, seguramente tenga añoranza de los tiempos vividos, de las emociones, del vamos a corrernos aventuras, de ya me siento viejo. Exacto. Y ahora vuelvo vuelvo a la juventud, salgo también de una situación amorosa y quiero alejarme de esto que me la recuerda a ella, un montón de cosas. Un experimento social y personal a ver qué pasa. Aquí no tengo nada, porque claro, es verdad que sé que es solo porque es que cuando ve a Ana se enamora. Es un reset de estos de escritor, sí, sin duda. Pero bueno, vamos a pasar, si os parece, porque además ya con eso de que traemos una sola película, en vez de hacer el programa a la mitad, lo hacemos al mismo tamaño, o sea que el doble. Vamos ampliando la vigencia del programa. Que no está mal. Si queréis, pasamos al tema del cierre con las cloacas, que me parece un cierre brillante desde que empieza, ¿no? De hecho, hay momentos que son absolutamente brillantes. Hay uno que a veces no se destaca suficiente, creo yo, que es el momento en el que él está totalmente, cuando digo él me refiero al personaje Harry, totalmente perdido, porque además se le ve que se va angustiando poco a poco, y hay un momento, no sé si recordáis, que está en una especie de encrucijada en la que hay un montón de bocanadas, ¿no? De entran por un sitio, sale por otro, y se oyen las voces que vienen de todos los sitios. Y el sentido ese de, por un lado estoy desorientado, por otro lado veo que vienen voces de todos los sitios, es decir, como estoy atrapado, estoy rodeado. Esa escena, además magníficamente interpretada gestualmente por Will, me parece, dentro de todo lo que es las cloacas, un punto destacable. Es espectacular, porque además él va llegando un poco a su final, está siendo acorralado poco a poco, está viendo que no tiene salidas y su preocupación y su angustia va cada vez a más. Este personaje, recordemos que cuando empieza en la película, cuando se le ve por primera vez, se le ve dominando absolutamente la situación, se le ve por encima de todo el mundo, ¿no? Es un punto de vista un poco quizás más hasta ultra espiritual, ¿no? Se sube a la noria y tal y lo va viendo todo desde arriba, o sea, él está por encima del bien y del mal y lo tiene todo claro. Pero aquí ya es que ya, aparte de descender a los infiernos y llegar abajo, es que ahí es cuando ya ve que no tiene salida, ¿no? Sí, metáfora de su vida, ¿no? Exacto. Que el tío se mueve de verdad en las cloacas, ¿no? No en el nivel superior con la sociedad pura y blanca, ¿no? Pero esta misma secuencia empieza así, ¿eh? Empieza él arriba de los tejados, dominando todo y controlando todo, y como yendo de Dios, como de super sobrado, ¿no? Sí. Él sale allí, mira para todos los lados diciendo yo domino aquí todo, y ves que progresivamente, porque al principio cuando se meten las cloacas, él tampoco, él se oculta allí porque él dice, va, yo esto me lo conozco de pe a pa y aquí los voy a conseguir, me voy a conseguir librar. Entonces, y progresivamente, a medida que va pasando, porque empieza a correr como con mucha seguridad también, por el primer corredor este ancho que, con el agua corriendo, ¿no? Por el que pasa, ¿no? Y empieza a correr. Y progresivamente le vas viendo cómo se va angustiando cada vez más hasta que el momento álgido es este en el que dice Kurt cuando está allí, que es, o sea, yo tenía la sensación de ratonera total, ¿no? De juego de ratón, de esto de laberinto, de me han dejado aquí encerrado y ahora ¿qué hago? Oigo voces por todos lados, no tengo por dónde ir, y le ves que es el momento de más mayor sufrimiento, pero es progresivo, o sea, tú vas viendo en la interpretación de Wells, que está magistral, la progresión, ¿no? Poco a poco. Sí, sí, va cayendo. Momento final. Va angustiándose poco a poco, además preocupado, y en esa encrucijada cuando dices es que se me acerco a este agujero lleno de ruido de voces, el otro también, y claro, te cruzan magistralmente las escenas porque justo donde se mete, ¿no? Es donde se supone que va a estar, que está efectivamente nuestro querido Joseph Cotten, y se va desarrollando ese desenlace que yo creo que también es magistral. O sea. Luego además eso me gusta porque denota fiabilidad en el propio personaje, cuando ves que es un tío que más o menos puede controlarlo todo, sabiendo además que él te ha contactado con la policía y por lo tanto puede estar marcado, ¿no?, de cara a dar con él, pero él cuando va a la cita para un poco, bueno, pues llevárselo a su redil, ¿no?, en principio, para intentar convencerle ya como la última decisión de cara a asociarse con él, él va alegremente, ¿no?, a la reunión, cuando podía pensar, sobre todo en las películas de ahora, que se supone que todos lo saben todo y lo controlan todo y por lo tanto no dejan resquicio alguno, ¿no? Él aún así cree que no va a estar vigilado, ¿no?, por la policía. A mí eso de detalle sí me interesa por eso, ¿no? Porque ves que es un tío que controla y domina más o menos la situación, pero a pesar de ello piensa que su amigo no está tocado o marcado, cuando además te acaba de reconocer que ya ha hablado a la policía de que está vivo, ¿no? Eso a mí, por lo menos, le da un tono realismo, de realista a esa circunstancia, que creo que engrandece un poco más todo lo que parte del personaje de Orson Welles. A ver, entre ellos está claro que hay una amistad y que pese al enfrentamiento que tienen en el sentido de que Holly no está de acuerdo con el salto moral que ha dado, o amoral, o criminal que ha dado Harry, sí que se nota que hay un cariño en el sentido de que no se pueden quitar la vida uno a otro, o sea, eso todavía queda. De hecho, si os dais cuenta, cuando entra con la pistola y Ana le dice, vete, es una trampa, ahí tiene una oportunidad de dispararle a su amigo Trudeau, pero duda, no le dispara, y entonces cuando aparece el sargento se marcha, ¿no? Y luego pasa al revés, luego realmente Holly no puede matar a Harry hasta que Harry no le dice adelante, quiero que lo hagas, ¿no? O sea, casi es una muerte por misericordia. Pero volviendo un poquito a lo del encierro que dices que va más, es que cuando entra el personaje de Harry a las cloacas se ve que las domina perfectamente, que sabe dónde ir, pero se ve acorralado por el número de medios que pone quien le persigue. Porque si te das cuenta, empieza gente, pero luego empieza a venir más gente y más gente y más gente. Luego vienen con un foco, que es la primera cosa que va en contra de él, ¿no? Estoy oculto en las sombras, disparo desde las sombras, no os podéis acercar porque no sabéis dónde está y yo, como estoy a contraluz, os puedo dar. Viene uno con un foco, se acabó esa ventaja. Entonces su situación se vuelve más angustiosa. Pasa a un correcalles, voy por un sitio ocupado, voy por otro sitio ocupado, voy por otro sitio ocupado. Y entran los perros, que ya es el detonante. Dice, bueno, ya me traen perros. Ya, ahora ya sí que con, sí, encima sí, con la luz, la gente, los perros, ya de aquí no salgo. Y es cuando ya llega a ese momento final de estoy verdaderamente atrapado, que como digo, se ve en eso de que por todas las salidas, por todas las posibles huidas, le llegan voces de que eso está cortado. Y a última instancia ya lo más visual, que es lo de, soy un preso que se ve en esos dedos intentando buscar libertad en el exterior. ¿No creéis que toda esta escena está provocada por un MacGuffin, que quizás es el error de guión de la película? Bueno, error. A ver, un tío tan sobrado. La película es un MacGuffin. Bueno, está claro, o sea, está claro, pero. Hombre, pero un hombre es un MacGuffin. Claro, pero. Date cuenta que el argumento un tío tan sobrado que confía, vamos, que confía en el amigo, pero bueno, que lo tiene todo controlado, que es que ha podido fingir su propia muerte y lo tiene, vamos, totalmente tras la conversación con el amigo y tal. Bueno, la próxima vez que nos veamos, pues nos vamos a ver tú y yo solos y tal. ¿Un tío se deja confiado en caer en la trampa de esa manera tan ingenua como cae? Pues es lo que apuntaba antes. Claro. Pero que eso, pero me gusta, porque... La confianza plena en tu amistad. Sí, esa amistad. A ver, en el cine de ahora, estos tíos ya estarían ya totalmente, pues, sabiendo, o sea, sé lo que tú sabes, pero que no sabes lo que yo sé, cosas así, ¿no? Y tendría a lo mejor tres tíos ahí vigilando la posibilidad de la policía, un tío infiltrado en la policía, y resulta que al final, si tengo que encontrarme con la policía y con el protagonista de cara a que pueda ser asesinado, es por casualidad. Mm. En cambio aquí no, o sea, el tío aún dominándolo todo, pero comete ese error porque es, bueno, pues un tío normal, joder, que quiere en ese momento a su amigo y ya está. Yo creo que es algo que se echa, yo echo un poco de menos en las pérdidas ahora con toda la preparación de los malos, ¿no? Que parece como que ese nivel de control es tan absoluto que es casi irreal. En cambio, pues en este aspecto, pues no. Dentro de esa dominación, pues tiene el punto ahí como inocente que le da más humanidad. Yo, la verdad es que me gustó ese detalle, ¿eh? Por eso lo recalqué antes. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, señores, si os queda algo por decir, alguna escena que queráis sacar, porque vamos a ir concluyendo. Pues solo por decir las maravillosas frases de Orson Welles, ¿no? En la escena de la Noria, que creo que es también mitiquísima, ¿no? Estar por encima de los hombres y considerar, bueno, mira, así que nos costaría a nosotros, ¿no? Que un puntito de esos dejara de vivir, ¿no? ¿Cómo considera eso? O lo que para mí es la frase de la película, ¿no? Que es la que nos dice que los gobiernos, si los gobiernos no se preocupan de las personas, ¿por qué lo voy a hacer yo? Es que pues tiene su punto de razonamiento, al menos, ¿no? El personaje. No, es justo creo que es justo lo contrario. Tu deber como, casi sí, moral. Como ciudadano, el de luchar contra lo. De hecho, lo hemos visto ahora, dice, cuando tal gobierno o cual otro no cierra las fronteras, no presta servicio a los que están huyendo de una guerra, como pasa ahora en Siria, pues de repente te encuentras con que el ciudadano es al revés, se vuelca, va gente con bebidas, con mantas, con no sé qué. Es justo al revés, cuando no se ocupa el gobierno es cuando la buena gente entra en acción. A cubrir a Dios, una claro, películas como estas nos han educado, ¿no? ¿Alguna historia más? Yo me quedaría con bueno, ya hemos dicho, con todo, con cómo está, ¿no? Con toda la película de esta manera visual y como visual en la escena de la Noria hay una cosa también que me gusta mucho, que es cómo en esa conversación hay un diálogo visual que es el cuando Orson Welles parece que le amenaza a Joseph Cotten con tirarle de la Noria y abre la puerta, le enseña los puntos y el otro enlaza los brazos a un poste y dice, cuidado que tú de aquí no me tiras. Y como después del diálogo que parece que sí, parece que no, el otro ya dice, bueno, cierro la puerta, ya no te voy a tirar, y el otro dice, vale, ya me suelto del poste y me quedo tranquilo, ¿no? Ya se están hablando de una cosa, pero te están contando visualmente otra cosa, ¿no? Como, ay, que me van a tirar, y te están marcando una tensión de una forma visual, es que tienes... Esa tensión dramática la experimenta exactamente como tú acabas de narrar, incluso como giro imposible, pero que podría haber salido hasta lógico, que lo hubiera tirado. Y dices, coño, ahora lo tiras y que esto se encargue Calloway con Anna Smith para pillar a Orson Welles. Y hostia, casi a lo mejor ahora, cuando hacen estos giros en el cine actual, que sí. No te lo esperas y matas a... Es como en Kissman, ¿no? Matas al Colin Firth, hostia, y no te lo esperas, coño, y te quedas como guay, cómo mola esto, ¿no? Pues, hostia, y si, me imagino a lo mejor a los profesionales de esto, y si Orson Welles hubiera tirado a Joseph Cotten, la peña se hubiera quedado flipada, y incluso a lo mejor la peli la habrías todavía engrandecido más, porque sería el giro inesperado y la historia del cine que menos te hubieras imaginado en la vida. Pues sí, lo tiene también. Oye, como que se hace una adaptación de esta peli, una versión, un remake, que le tire de la Noria, y te cuentes otra peli después, que molaría mazo. Yo creo que en ningún momento lo vale. Que ella estuviera enamorado de Joseph Holden, y que entonces fuera ella la que siguiera luego con, o sea, que fuera la que lo vendiera, ¿no? Que sería una fen fatal. Puedes hacer un what if I, cojonudo, macho. Eso sí que sería una fen fatal. Además, creo... eso justo encaja con el tercer acto, o sea, sería el giro ya del tercer acto, ya. Genial, perfecto. A ver, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que lo hubiese tirado. Y bueno, cuando, si no se hubiesen quitado las referencias a la relación homosexual entre ellos, todavía había menos posibilidades, pero muchas de esas referencias se borraron, además por petición de Oselnik, que no quería verlas ni en pintura, pero aunque yo creo que en ningún momento realmente piensa en tirarlo, sí se juega con esa duda y él mismo juega, ¿no? Y toda la gestualidad que hace Orson Welles va en esa línea, va en el de cierro la puerta, ay, tonto, pensabas que te iba a tirar, hombre, no, hombre, no. Bueno, no, o tal vez sí. Bueno, te voy a dejar con la duda de... El caso es que el tío más acerca, ¿eh? Como que en un principio, bueno, como mi amigo no va a hacerlo, pero tú, hostia, dices, tío, no he visto que te está diciendo los principios que el tío está remarcando como para justificar sus actos, porque en un principio a lo mejor ves que el tío puede ser antes un viva la vida, que sí, que se dedica a lo que decías, ¿no? Mercado negro de baja estofa, pero cuando ya te tío ves que es un megalómano acojonante, pues el tío es como que, no, venga, sigue hablándome y me acerco ahí con la puerta abierta, ¿no? Joder, es cojonudo, ¿no? Hombre, hay un momento que le reta, ¿eh? Hay un momento que se acerca, que se agarra al marco y ahí le reta, está diciendo, tírame. Y otro como, ¿crees que sería capaz de tirarte? O sea... Hombre, y que es la frase del cuco, acordaros. Es que la frase del reloj de cuco, macho, también se las trae, ¿no? Ostras, un tío que es que piensa, claro, que es que los genios surgen de la adversidad, de la guerra y tal. ¿Y dónde están esos genios? Pues cuando han surgido cosas como esta, ¿no? ¿Qué ha hecho este país durante siglos y siglos? Pues relojes de cuco, hostia. Sí, no, pero por la anécdota viva España de Borgia. Sí, sí. Para luego decir, no, pues claro, surgieron Miguel Ángel y Leonardo y todos estos. Sí, bueno, pues aquí lo mismo, pero con reloj de cuco. Claro. Vamos a recordar a los Borgia, pues cómo no, venga. Sí, pero es que antes justo también ha hecho el diálogo de lo de los puntos, ¿no? Lo de si te dan 20.000 dólares por quitar un punto de esos que ves ahí abajo, no lo quitabas. Entonces, también piensas, joder, para él, Holden igual en este momento es un punto. Quitar a ese punto de en medio, coño, le reporta el poder seguir con su extraperlo y en acabar ya con el tema. Ya, bueno, claro. Ahí también yo lo veo un poquito, quizás equivocadamente y por su bagaje católico, lo veo un poco como la tentación del diablo a Jesús, ¿no? Es decir, bueno, mira, yo te enseño esto y esto si quieres puede ser tuyo. Lo que le está enseñando es la forma de enriquecerse, ¿no? Es decir, mira, solo tienes que dar el paso de pensar que en vez de personas son puntos, que es el paso que doy yo. Y cuando des ese paso, es dinero fácil. ¿Por qué no es dinero fácil para ti? Porque tú todavía ves personas donde yo ya no veo más que formas de enriquecerme. Dejas de ser faltado y pasas a ser Thanos. Solo hubiera faltado que hubiera hecho un gesto con la mano, con una silueta y haberos apretado, ¿no? Así. Pero hubiera sido un guante. ¿Es la silueta de mis dedos? Pues mira, oye, ¿sientes algo? Ah, no, ¿verdad? Eso hubiera sido muy seria, ¿eh? Sí. Muy Bela Lugosi ahí. Genial. Bueno, yo, mira, como habéis destacado esta escena, que desde luego es la hostia, pero yo también, mira, un poco como la segunda, ¿no? Lo que apuntabais a Abraham sobre todo, ¿no? Que es muy cómico, ¿no? Todo lo que tiene con la conferencia sobre literatura. La conversación que tiene con Popescu, ¿no? Uno de los socios de Dawson Wells, como un tío experto en el tema de mercado negro, que por lo menos te vas como diciendo, le acaban de dar la idea de hacer a este hombre que está ahí, que se ha ido hasta Viena, para luego volverse sin nada, con la traición de su amigo, con todo lo que ha pasado, encima con un desengaño amoroso brutal. Bueno, pues por lo menos, con la semilla que se ha sembrado esa conversación, puedes tener la novela de tu vida. Pues venga, escríbela. Yo me voy un poco habéis apuntado la precuela, pues yo me voy con la secuela, que va a ser esa. Y es la novela que hace Graham, el autor, el Graham, ¿no? Sí. Casi poco a lo que solo falta que ponga como alias el nombre de Holly Martins y diga, basado en hechos reales, como hicieron los Coen con Fargo, por ejemplo. Sí. Pero es que es vital. El humor, o sea, a mí ya sabes que me gusta mucho que en cualquier tipo de película se metan toques de humor porque me parece primordial, porque desengrasa, te prepara para otras sensaciones. Y aquí hay muchísimos toques, joder. Me gusta cuando está el jefe este del Departamento de Cultura la primera vez diciéndole, bueno, es un escritor, va a venir a una conferencia. La semana pasada hicimos unas conferencias, ¿de qué son? Y le pregunta al sargento, dice, sargento, hicimos un striptease. Y dice, no, como un striptease, no, lo que hicimos fue bailarita, danzas de la India, no confundamos. Sí, eso. Sí, te aseguro que era striptease. O por lo menos que los militares lo vieron así. Y salen unas diapositivas de animales. Dice, ay, no, que me he equivocado, que estas son las de no sé quién que hemos comprado. El friki, es que es el friki, joder. No, pero tiene mucho, joder. El siempre se equivoca con los nombres. Si fuera ahora serían dibujos animados, bueno, ¿no? Holden no es que se equivoque. De películas de ciencia ficción. Holden no es que se equivoque con los nombres, es que muy cabronamente le cambia el apellido mundo, para sí, cambiarle el origen dentro de que todos son islas británicas para picarle, ¿no? Los pone muy nerviosos a todos cambiándoles el nombre, sí. Sí, y luego otro toque de humor que me hizo mucha gracia es la portera. Cuando van a detener esta al apartamento, está todo el rato hablándole a un ruso, y el ruso se ve que no entiende nada, pero le hace sí, sí, sí, sí, sí, sí, y va yendo como hacia atrás, andando hacia atrás, sale por la puerta y le cierra la puerta en las narices y se pira porque no entiende nada, y la alemana ahí, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Muy, muy siniestra, ¿verdad? Uf, sí. Pero con Notre Dame ahí retorcido. Bueno, pues nada, señores, 2 horas largas hablando del tercer hombre. Yo os agradezco que hayáis venido, como siempre, a estar conmigo, porque esto primero es una charla entre amigos que luego se aprovecha como escucha para muchos oyentes, pero sobre todo charla entre amigos. Así que después de daros las gracias, os voy a encomendar, os voy a citar para el siguiente programa, que no sé qué película vamos a traer, pero que sí sé quién la va a traer, porque voy a empezar otra vez a dejaros elegir. Y mira, vamos a empezar con Halcón Maltés. La próxima película que pase por aquí la vas a traer tú, como siempre la anunciaremos antes en las redes, porque como siempre decimos, Balas sobre Endor tiene sobre todo sentido si el oyente ve la película y acto seguido escucha el programa, un poco al estilo de lo que son los Cineforum o programas como los que hacía Garci y demás, porque si no ha visto la película, ve a posteriori, pues desde luego el trabajo que hacemos creo que no se aprovecha. Pues joder, yo te cojo el testigo, por supuesto, y nada, medito, darme un poquito de tiempo para meditar una buena película, porque va a ser difícil, ¿no? Tras lo que acabamos de comentar y lógicamente lo que acabamos. Mójate, hombre, si antes lo has dicho al principio del programa. Bueno, vamos a pensarla. Laura. Sí, exacto, la tenía. Nada, la tenía, pues, que ya que estamos de muertos que no son muertos, o muertos que no vienen, y de pelis británicas, que mejor que sacar a Hitchcock. ¿Te ha dicho Hitchcock y no es de Hitchcock? Y es Preminger. Claro. Me muero, sí, es verdad. Sí, es cierto. Pero vamos, regirte, te ahorras el fe de ratas en los comentarios, pues, no, de YouTube. Si no, luego te van a canear, que ya sabes cómo son. Claro. Si ahora me canean, los que hayan empezado a canearme antes de terminar el programa, ya. Esto se resaca de él, ya he visto cómo está él. Entonces, sí, es verdad. Entonces, Laura, la una. Y el famoso Laura, tema de Laura. Ha sido Rebeca, entonces. El famoso tema de Laura, de yo amo a Laura. Sí. Ah, no era la del italiano este de Nick. Laura se fue, Laura no está. Vale. Oye, vale, esto está bueno. Regenerando. Laura la 1, bueno. Laura las 2, Laura las 3. Sí. Venga, bendiga. Pues el próximo programa, que lo sepan todos los oyentes y que otro, la vean en cuanto puedan, será Laura de Otto Preminger. Otro personaje que está, que no está, que está patente, claro, pero no está, sí, pero sí está. Y que lo ocupa todo. Lo habéis dicho. Fenomenal. Luego muerte entre las flores y ya hacemos el triángulo. Muy bien, oye, pues muchas gracias y un saludo. Un abrazo y que me perdonen los que no han visto Kissman, por favor. Sí. Gracias, Álvaro. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco.